Bien, eso esperamos ver en esta linda tarde de domingo. De a ratos aparece el sol, de a ratos se va. Una jornada nublada, pero linda en cuanto a la temperatura para la práctica del fútbol. Todavía vemos a Gimnasia de Jujuy, así con los precompetitivos, al igual que San Martín de Tucumán, que tiene muchísima gente en la Lobo Sur. La verdad, le dieron todo la Lobo Sur y la están llenando, la están copando. También acá en la zona de la platea, varias camisetas tucumanas y muy juntas con la gente de Gimnasia de Jujuy. Por el otro lado, claro, va ingresando también el grueso de la hinchada del Lobo. Por allá también en la preferencial, la Peña Albiceleste, la bandera, los amigos de la peatonal. No soy doble casaca, el comer número uno. Y vemos que enseguida también se va a desplegar la gran bandera que tapa prácticamente a toda la preferencial, la que dice el capo del norte. Ya se van a meter los equipos enseguida para la manga. Ya está la formación titular del Lobo Jujeño, como también la formación titular del Santo Tucumano. Miguel Soto presenta, porque vamos a repasar primero los 11 de Matías Módolo. Dale. Ahora presenta la siguiente información, el Laboratorio 10 El Río Chico. ¿Cómo te va, Facu? Bienvenido. Todo bien, Samuel. Por suerte, acá con una linda tarde. Bueno, contanos, a ver, los 11 de Gimnasia. Con la 1, Sosa. 2, Cosaro. 3, Endrisi. 4, Camargo. 5, Soria. 6, Demetei. 7, Molina. 8, Juárez. 9, Albertengo. 10, Palavecino. Con la número 11, Menéndez. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Pocos minutos exactamente para que arranque el partido, pactado para las 16 horas. Y es momento entonces de repasar los 11 titulares del Santo Tucumano. Presenta la información Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Con la 1, San. 2, Orellana. 3, Mastrangelo. 4, Bettini. 5, Abregú. 6, Dátola. 7, Rodríguez. 8, Vera. 9, Arias. 10, Molinas. 10, 11, Fedele. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. También se mete el Santo Tucumano por la manga. Ya había ingresado por así Gimnasia de Jujuy. Se van a cambiar y ya se van a venir para la cancha. Contanos, Facu, la terna arbitral también para esta tarde. Bueno, Samuel, como árbitro lo tenemos a Nelson Sosa, como primer asistente Ezequiel Cano, cuarto árbitro Gabriel Araujo, segunda asistente Mariana Beatriz Duré. No solo somos palabra, también somos acción. Municipalidad de Tilcara, trabajando junto al pueblo. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. Bueno, también allá en Estudios Centrales voy a saludar a un colega, amigo, así lo tenemos, al amigo Fabián Soto. Fabián, contanos un poco, porque se está jugando el partido de Chacarita, que tanto también nos interesa. Gimnasia tendrá que ganar esta tarde para meterse nuevamente en este grupo de reducido. Y bueno, todo eso en la voz tuya. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Cómo te va, Samuel? Y sí, obviamente nos interesa mucho el resultado entre Chacarita y Deportivo Maipú, debido a que, por ejemplo, podemos mencionar que Deportivo Maipú es uno de los equipos que está disputando en los puestos de reducido. Bueno, está perdiendo el conjunto mendocino 1-0 frente al Funebrero. De esta manera, Chacarita tiene 29 unidades, se encuentra en la quinta ubicación. Y también le interesaría el resultado entre Alvarado y San Martín de San Juan, sí. Ya que el elenco marplatense tiene también 27 unidades. Recordemos que Gimnasia tiene 24. De obtener una victoria podría estar ahí metiéndose en los puestos de pelea. Y bueno, está empatando por el momento 0-0 frente al puntero San Martín de San Juan. Perfecto, bajame un poquito la música, Santi. Cero música ahora, porque quiero escuchar, obviamente, lo que tenemos ahí, el aliento del público. Está la mascota así agitando la bandera y canta el público jujeño. También ya el Santo Tucumano alienta. ¡Qué clima, por favor! Señoras y señores, esto enseguida va a explotar cuando ingrese el lobo jujeño y el ciruja, el santo tucumano esta tarde. Partido de domingo, partido que se juega por la cadena del fútbol. En Carré encontré el mejor regalo para papá. Esta semana con tu tarjeta Visa Macro, 6 cuotas sin interés. Carré, Día del Padre. La identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Muchísimas banderas, así en la preferencial, también en la Lobo Norte, donde está el grueso de la hinchada hoy, claro, juntos, porque todo la Lobo Sur se le ha otorgado al santo tucumano que grita, salta, canta, alienta, al igual que todo el público jujeño. Qué lindo, qué interesante va a estar también este duelo de hinchadas para esta tarde de domingo. Se vendrá Gimnasia en cualquier momento, se vendrá el santo tucumano, esperamos por la salida, esperamos por el encuentro. La primera fecha de revanchas, fecha número 20, donde Gimnasia tiene la obligación de ganar para remontar aquella caída frente a Chacarita y también para meterse dentro de los 8 que van a disputar el reducido. Y el santo tucumano sabe que si gana esta tarde se va a meter como puntero, como líder. Por eso esperamos un partidazo para esta tarde de domingo. 20 Miguel Soto y seguimos con más. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas. ¡Probalas! Increíble cómo se escucha el aliento. Canta así la zona de la preferencial agitando la bandera celeste y blanca. Así también el santo tucumano, cómo grita Tucumán. Ya lo hemos visto cuando estuvimos también en la cancha de San Martín de Tucumán. Cómo alentan las chicas, porque hay mucho público femenino. Muchísimo público femenino. Te diría que la familia vino a esta tarde de domingo. Vimos muchos chicos por el lado de Gimnasia de Jujuy. También los chicos tucumanos que llegaron para alentar a su equipo, para ver a esta, a la banda de Carlitos, otra bandera que podemos divisar desde acá nosotros, desde la cabina número 18. Aquella también que dice la banda de Eduardo, que también se alienta por ese lado. Vemos que prácticamente en un 70 y te diría un 80% ya está cubierto a la Lobo Sur de hinchas tucumanos. Es increíble, se va a sentir el aliento para este equipo y Gimnasia no quiere ser menos y ha preparado una fiesta para el entretiempo que también la vamos a poder observar, la vamos a disfrutar entre todos. Quédate con nosotros, somos la cadena del fútbol, somos recuerdos, somos concierto, somos la nueva FM en Humahuaca. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo en tu Musla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Vamos a repasar el banco de suplentes de Gimnasia de Jujuy. Vamos a ir a ese banco de relevos de Matías Módolo, nuevas incorporaciones. Tal cual daba a conocer hace rato la de Matei, que viene de Riestra, esperando que pueda imprimirle lo suyo en el campo de juego para el lobo jujeño. Pero vamos con este banco de suplentes, luego de la presentación, dale. Ahora presenta la información, Taller de Chapa y Pintura Tito López. Con la 12, Vigo, 13, Palazzo, 14, Pellerano, 15, Rizzi, 16, Barro, 17, Chiosa, 18, Montes, 19, Puntano, con la número 20, Severich. Taller de Chapa y Pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de Chapa y Pintura Tito López, Párroco Marque 684, celular 388-5865-631. Momento de repasar también el banco de suplentes del santo tucumano, vamos. Presenta la información, RM Baterías en Jujuy. 12, Herrera, 13, Peñalba, 14, Bordón, 15, García, 16, Monje, 17, Verón, 18, Cuevas, 19, Moreno, con el número 20, Klusener. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al lobo. Me voy allá a Estudios Centrales. Fabián, contanos un poquito qué tenés ahí de información para esta tarde, que vamos a seguir de cerca también y en cuanto a las posiciones y posibilidades que tiene Gimnasia como el Santo Tucumano. Exactamente, bueno, el Santo Tucumano tiene 36 unidades, se encuentra a 2 puntos momentáneamente de San Martín de San Juan, quien al final del primer tiempo está igualando 0-0 en Mar de Plata frente a Alvarado. Gimnasia tiene 24 unidades, se encuentra en la duodécima ubicación, está a tan solo 3 puntos de los que se encuentran en puesto de reducido. Momentáneamente ahora se encuentra All Boys y mencionamos nuevamente Alvarado. Y bueno, también están Deportivo Maipú, Ferro y Agropecuario en la pelea por ingresar a reducido. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces, Otito, papas, McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas, siempre. Perfecto, así ingresó Gimnasia. Explota el estadio, señoras y señores. Está el Lobo Jujeño, así con muchísimo público en la zona preferencial, muchísimo público en la zona de la Lobo Norte. Así está el Vikingo, así está Soria, de Matei, claro, lo acabo de nombrar. ¿Cómo invade el humo? Es tremendo. Facu, vamos a filmar eso, vamos a tomar nota, vamos a filmar eso, vamos a poner y vamos a encender las cámaras, porque es increíble el espectáculo de humo celeste y blanco que ha preparado Gimnasia precisamente para ser recibido en esta linda tarde de domingo. Cómo agitan las banderas, cómo salta el público, cómo gritan todos. Ya está el Lobo Jujeño en la cancha. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Ah, bueno, el recibimiento para el Santo Tucumano que se mete para la cancha. Mira esa bandera, tapa toda la Lobo Sur. Es increíble qué bandera que ha preparado desde la Ciudadela, precisamente la Ciudadela, el Ciruja. Pero también se viene la bandera del Capo del Norte. Así se ponen mano a mano. Esto es ponerse uno de un lado y del otro, porque acá está el Santo Tucumano, pero también está Gimnasia, claro. Linda bandera el Santo Tucumano. Filmamos eso. Vamos con esa foto. Facu hoy también trabajando para las redes sociales, porque estamos por Remember Deportivo, estamos en Facebook, también estamos en todas las redes sociales a través de la cadena del fútbol, y todas las imágenes y toda la filmación en cuanto a la previa lo vamos a tener también así precisamente en todas las plataformas. Así que a seguirnos, porque somos la cadena del fútbol. Ya está Gimnasia, ya está el Ciruja, ya está el Santo Tucumano en la cancha. ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial, celular 388-4388-194. Vamos a ver cómo se da el sorteo. Lo cierto que se van saludando así los jugadores. Así lo vemos a Molina, Juárez, Albertengo, Palavecino, Menéndez, Cosar, Vendrice, Camargo, Alan Sosa. Gimnasia que se va ubicando en el terreno, en ese arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Y así lo vemos al Santo Tucumano que va tomando lugar también para apostarse en el arco que da espaldas Avenida Éxodo. Vamos a ver cómo queda el sorteo. Lo cierto es que enseguida, en instantes, se viene este gran partido, el Clásico del Norte. Vivilo por la cadena del fútbol. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-58-65-631. Y en este preciso momento se está haciendo así el sorteo con los capitanes. Vamos a ver cómo queda todo. Gimnasia, que quiere quedarse en el terreno, como tal cual contaba recién, en ese arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Así va hablando Matías Módolo con su ayudante de campo. Así vemos también que todavía hay público que sigue ingresando, se van acomodando en las tribunas, porque todavía hay gente afuera de la cancha. Y por el lado del Santo Tucumano es tremendo, realmente ha copado la Lobo Sur. Lo vamos a ver enseguida también, porque todo esto lo vamos a subir en Remember Deportivo. Escuchanos también a través de esa plataforma, a través de Facebook. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos, o promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Sí, Facu. Samuel, mire cómo están los jugadores ahí, ¿eh? Para mí el partido no va a comenzar así. Los jugadores apostados ya para jugar, pero los hinchas desubicados. Así es. Hay varios hinchas trepado arriba del alambrado. Me parece que no va a arrancar. El árbitro está tomando conocimiento de esto. Lo está llamando allí su colaborador. Vamos a ver, tiene que bajar los hinchas de Gimnasia de Jujuy. No va a arrancar el partido si continúan trepados al alambrado. Tiene que bajarse. Jujuy Retro Fest, sábado 20 de julio, baile Día del Amigo en la sala disco en vivo. Joy Riders, tributo a Roxette. Jujuy Retro Fest, 80, 92.000, sábado 20 de julio en la sala disco. Bueno, cuando veo que están desplegando la manguera también, ojo, que están ahí los bomberos. Y si no se bajan, habrá agua de por medio. Así que bueno, bajarse, qué peligro realmente, jugar con la vida de uno. Es no tomar un peligro, Samuel, ¿eh? Es muy un peligro. Muy peligroso. Hay un hincha, fíjate vos, que está solamente apoyado con el pie y me parece que no está en sus cabales, ¿no? Porque se mueve para un lado, para el otro, se puede caer en cualquier momento. Es tremendo. Bueno, va la policía, están los bomberos, está la gente de prensa de Gimnasia también tratando de hablar con esta gente para que baje. Bueno, también esto tenemos que ver, ¿eh? Es tremendo. Realmente hay un hincha que se quiere meter para la cancha. Ojalá que no, pero bueno, el árbitro ahí está hablando con los colaboradores y no va a arrancar si no se bajan los hinchas de Gimnasia del alambrado. En este codo, precisamente el codo lindante a la Lobo Sur. Bueno, ahí hay hinchas de Gimnasia. Allí está la gente de el conocido ex barrio Azopardo, que precisamente son los que están trepados arriba del alambrado. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así lo vemos a De Matei el Vikingo hablando, la flamante incorporación de Gimnasia, hablando con en línea con uno de los auxiliares del árbitro que va a ser Nelson Sosa. Sí, Nelson Sosa, el pito de la tarde de domingo, esperando que bajen los hinchas para poder arrancar el partido. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Bueno, por ahora Gimnasia, pelota va, pelota viene. Así lo vemos al Santo Tucumano que finalmente se ha quedado en ese terreno, en ese arco que da espaldas a Avenida Éxodo y Gimnasia. Como tal, quería arrancar el partido en el arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Así se van bajando los hinchas, está interviniendo también la policía, están hablando precisamente para que tomen conciencia y se bajen. Pero qué show, qué espectáculo recién, el humo celeste y blanco, el recibimiento de la parcialidad del Lobo para con sus jugadores que ya están así calentando para no enfriar y para que esto arranque de una buena vez, por ahora demorado. No solo somos palabra, también somos acción. Municipalidad de Tilcara, trabajando junto al pueblo. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Ahora sí, se van bajando los hinchas. Entonces, en cualquier momento arrancará, señoras y señores. Enfrente está el Santo Tucumano, el segundo de la tabla, nada más y nada menos. Y hace rato cuando hablaba de recuerdos, qué clásicos de años anteriores. La verdad, la rivalidad, el haberse encontrado en un terreno de juego tantas ocasiones. Esta será otra para sumar en el historial. Gimnasia frente a San Martín de Tucumán. En Carré, encontrá lo mejor para vestir, hombre y mujer. Esta semana con tu tarjeta Visa Macro, 6 cuotas sin interés. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. No se mueve el árbitro del partido todavía, hablando con un auxiliar, hablando con en línea que lo va a secundar. Porque claro, la policía también está mirando y observando que bajen todos. Y algunos hinchas se quieren meter para la cancha. O están acomodando una bandera, pero lo cierto es que continúan trepados arriba del alambrado. Y esto obviamente imposibilita el comienzo del partido. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. ya lo vemos al pelado Arias, el 9, el delantero que tiene San Martín de Tucumán. A este habrá que agarrarlo, tenerlo bien en cuenta. También, claro, el 10, Molinas, el jugador Fedele. Fíjate vos, de no tanto porte, ¿no? Fíjate un poco, como dirían acá en la jerga jujeña, el petizo, pero qué movilidad que tiene, lo hemos visto jugar también. Es así, por eso Gimnasia, en el fondo habrá que estar bien atentos para ver cómo frenar los embates del Santo Tucumano. Pero claro, del otro lado está Gimnasia, que sabe que cuenta con jugadores también de muchísima explosión, como Palavecino, como Menéndez, como Albertengo, que van a ser de movida en este encuentro los jugadores encargados de arrimar peligro al arco defendido por San. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Bueno, a ver, casi 10 minutos demorado el encuentro, el inicio del partido. ¿Cómo pueden llegar a opacar realmente un encuentro tan lindo que arrancó tan, pero tan bien, con ese recibimiento para Gimnasia, con ese muy buen recibimiento también del equipo tucumano, con sus hinchas que están allí expectantes, viendo que se bajen los hinchas del Lobo, también la voz del estadio, llamando un poco al entendimiento de ellos, llamando a la comprensión de que tienen que bajar? ¿Por qué siempre sucede esto? Siempre estos desubicados, inadaptados, realmente habría que individualizarlos y que no entren más realmente a la cancha, porque lo único que hacen es perjudicar, hacer ver mal a la hinchada jujeña, porque no todos son así, obvio. Está el hincha que viene a gritar, a cantar, a alentar, como tiene que ser, pero están los otros que no les importa un carajo la vida de uno. Es tremendo. Pero bueno, ahí casi uno se mata y la verdad estaríamos hablando de otra cosa, sí. Comienza el partido, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Sale por allá Mastrange y lo tiene la pelota el Santo Tucumano. Quiere poner para que venga por acá corriendo Fedele, sin embargo se cruza Camargo, bien recuperando la pelota por el Lobo Jujeño. Se la toca para Juárez, le cometió en falta Juárez, mitad de cancha, sanciones, la abre todo el partido. Hacen rápida, sí, va Juárez, tiró para el vecino, metió el centro y arriba termina despejando el fondo del equipo del Santo Tucumano, que ahora quiere meter de contra allí con toda la pelota de movida. Sin embargo, se equivocó Fedele, recuperó Gimnasia, la tiene el Lobo Jujeño. Por acá viene Andrés, se hace pasar la pelota, la tiene para el vecino, le va a entrar al arco, tiró, remata la pelota en la humanidad de Orellana, se iba esa pelota, era córner, no entiende así la línea. La mujer que marca el ataque de Gimnasia, por eso va a ser nomás saque de arco para el Santo Tucumano. Taller de chapa y pintura Tito López, pintura bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. A Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marque 684, celular 388-58-65-631. Por ahora impreciso el partido, se presta la pelota a Gimnasia, que ahora recupera con el polaco Menéndez. Así también venía peleándola, era Molina. Sin embargo, se va la pelota, la hacen rebotar en un Santo Tucumano, no. Finalmente, la última instancia en el rebote fue para Molina, jugador de Gimnasia. Por eso va a reponer con manos, mitad de cancha para el Santo Tucumano. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Así ponía la pelota en el jugador Bettini para Federic Lack. Viene corriendo Federic, se le va la pelota, será para Gimnasia, cerca del banderín. Así en su terreno va a reponer el Lobo Jujeño. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Oriundo 409, barrio Gorriti. Endrizi, el encargado, se la venía poniendo por acá, por el polaco Menéndez. No la puede parar bien Endrizi, se va la pelota, termina recuperando el Santo Tucumano. La pelota se la pone más atrás para que la tenga Orellana. Orellana levantando la cabeza y tocando la pelota para que la tenga por acá Dátola. Dátula para Orellana, se prestan la pelota así los compañeros tucumanos. Pisa por un lado, pisa por el otro Orellana. Decide jugar ahora sí bien la pelota para que vaya por allá. Mastrangelo poniendo para la corrida, era de Rodríguez, termina despejando el fondo de Gimnasia, mandando la pelota al lateral. Cinco variedades de milanesas, pollos, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco cosas ricas siempre. No puede recuperar bien la pelota Gimnasia. Se muestra mucho mejor todavía en mitad de cancha, siempre cortando el circuito y recuperando la pelota del Santo Tucumano. La tiene por acá, era Bettini. Bettini levantando la cabeza, hace la personal, hace pasar de largo a Molina. Se la toca para Orellana. Orellana quiere pasar la línea central, cerca del círculo central. Así la tiene Orellana. Se la toca para Bettini. Bettini, carril derecho para el Santo Tucumano. Viene a cubrir por acá Endrice. También colaboraba Molinas. Se terminan equivocando, la recupera Gimnasia. Y se viene el polaco Menéndez. En la corrida puede ganar. Va el polaco. Se arroja al piso Orellana, tirando la pelota a un costado. Y habrá lateral en ataque para Gimnasia. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Directa, me gustó realmente cómo le imprimió velocidad así el polaco Menéndez. Tuvo que exigirse Orellana para tirar la pelota al costado. Lateral, lo va a secar Margo para Gimnasia. Lo viene buscando el polaco, sin embargo, nuevamente Orellana con una pierna para defender así en su terreno el Santo Tucumano. Se termina equivocando, la recupera Gimnasia. En esta puede ser, viene Cosaro. No puede Cosaro, que está adelantado, tratando de meter peligro también en terreno tucumano. La viene ganando, viene Andrisi, dice que con falta. Ganó la posición, ganó la pelota Andrisi con falta. Será entonces tiro libre en su terreno, cerca de la mitad de la cancha. Carril derecho es para el Ciruja. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-4388-194. Y cuando digo Ciruja, digo el Santo Tucumano, digo San Martín de Tucumán, que tiene más posesión de la pelota que Gimnasia. Gimnasia tendrá que recuperar y aguantar un poquito más y no apresurarse tanto cuando recupera el balón, porque ahí se termina equivocando. La tiene el Santo Tucumano desde atrás, poniendo la pelota Dátuela para su arquero San, que termina reventando con un pelotazo. A ver si puede llegar por allá Molinas, jugador tucumano. Sin embargo, en esta se equivocó Gimnasia cuando venía por acá queriendo recuperar Juárez. Ponen la pelota para la trepada, la corrida de Rodríguez. No va a llegar, se va nomás esa pelota por línea final. Será para Gimnasia, que va a reponer desde su arco. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Márquez 684. Celular 388-5865-631. Pelotazo arriba, lo venían buscando por acá Albertengo. Sin embargo, nace la defensa así de Mastrangelo para quedarse con la pelota. Se la ponen rápidamente para Bettini. La tiene Bettini. Terreno de Gimnasia. Ponen el pelotazo arriba para el pelado. La venía corriendo por acá Arias, sin embargo se cruza bien así el Chavo Andrisi para tirar la pelota costado. Hay lateral en ataque para el Santo Tucumano. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chigra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Posición adelantada de Fedele, cuando lo venían buscando al chiquitín Fedele. Estaba en posición prohibida, por eso marca el árbitro del partido. Así levanta la bandera el auxiliar, por eso será desde el fondo. Tiro libre para el Lobo Jujeño. Jujuy Retrofest, sábado 20 de julio, baile Día del Amigo en la Sala Disco. En vivo Joy Riders, tributo a Roxette. Jujuy Retrofest, 80, 92.000. Sábado 20 de julio en la Sala Disco. Así era Palavecino, que hacía rebotar la pelota en Mastrangelo. Se va la pelota a un costado. Hay lateral en ataque en terreno tucumano. Es para Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así la tiene Soria. Se la pone para Palavecino. Palavecino la va a correr bien. Gana Palavecino. Puede venir al centro. Se puede venir el primero del Lobo Jujeño. Pero sin embargo, había posición adelantada. Levanta así la auxiliar. Allí la vemos a Mariana Beatriz Duré. Mariana, que levantó la bandera. Para mí no había posición adelantada. Se termina equivocando y tardía también al levantar precisamente el banderín. Pero bueno, es así la cosa. Marcó estaba adelantado para Vecino. Todo desde el fondo va a reponer el Santo Tucumano. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Lo venía buscando por acá Fedele, que conecta de cabeza. Sin embargo, se termina equivocando. La pelota le llega tranquilamente a Alan Sosa. La tiene desde el fondo Gimnasia. Pelotazo de Alan para buscar por acá el Chavo Andrisi. Conecta de cabeza el Chavo, no se entendía muy bien. No conectaba bien la cabeza, el pase para Molina, se va para un costado la pelota, se va por línea lateral, será para ellos, en su terreno, repone el Santo Tucumano. No solo somos palabra, también somos acción. Municipalidad de Tilcara, trabajando junto al pueblo. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. Y agarrate Catalina, que se viene el Santo Tucumano, se viene con Fede, la acompaña Arias, pone la pelota para Mastrancia, lo vea, el pase para Arias, primero, se queda con esa pelota, Alan Sosa. Mal pase de Mastrangelo, pero bien la aparición de Arias, siempre complicando, te dije, el pelado, hay que tenerlo, hay que marcarlo. Viene la contra de Lobo Jujeño, no pudo Camargo, tampoco pudo para Vecino. Se termina quedando con esa pelota Orellana. Sale el Santo Tucumano, estamos en 8, casi 9 minutos de la primera parte. 0 para Gimnasia, 0 para el Santo Tucumano. En Carré encontrá lo mejor para vestir, hombre y mujer. Esta semana con tu tarjeta Visa Macro, 6 cuotas sin interés. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Aquí la tiene la pelota Molina, Molina tocando para De Matei. De Matei pone el pelotazo arriba sin destino, De Matei. No sé qué quiso buscar De Matei, me parece que la subida, la trepada de el polaco Menéndez, sin embargo le salió a los pies del arquero San. Habrá saque de arco para el equipo tucumano. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Desde el fondo la tiene el equipo tucumano. Así Orellana tocando para Mastrance, lo que hace rebotar la pelota en Palavecino. Así le quedaba el pase para Camargo, no puede quedarse con el balón. Si hace la personal, Orellana que juega bien marcando el fondo tucumano. Pone la pelota para la trepada, la corrida de Rodríguez que conecta de cabeza, la viene bajando. La tiene Rodríguez, pelea, cubre Camargo, pero no puede recuperar la pelota. Se la ponen para que la tenga el chiquitín por allá, Vera. Mavera, ahora se viene el Santo Tucumano buscando el primero. Pero sin embargo, bien De Matei para marcar. Se queda con la pelota también así, colaborando Molina. Pero sin embargo, en el pase se termina equivocando. Por eso quiere recuperar el Santo Tucumano. Así la corría, era Abregú, que hace rebotar la pelota en un jugador. Será lateral para Gimnasia. Será para el Lobo Jujeño, eso marcaron. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. De Matei, que venía buscando por acá la trepada, la subida de Álvaro Tengo. Sin embargo, se cruza bien, defendiendo la pelota Dátola, que ahora tiene el balón. Levanta la cabeza, quiere hacer pasar un hombre de Gimnasia, pero viene así para quedarse Álvaro Tengo con la pelota. La viene empujando Álvaro Tengo, que mete al centro. Sin destino a las manos del arquero, había una posición prohibida, lo marca también la mujer que está marcando el ataque de Gimnasia. Para reponer desde el fondo el Santo Tucumano. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-5865-631. En este preciso momento se cumplen 11 minutos de la primera parte. 0 para el Lobo, 0 para el Santo Tucumano. La batería es Moura. Y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. ¿Cómo complica realmente Rodríguez? Tiene una explosión, velocidad para el equipo tucumano que termina complicando siempre el fondo de Gimnasia, pero ahora recupera el Lobo Jujeño, la tiene Juárez. No sabe con quién jugar ahora, sí, elige jugar por acá con Albertengo, la tiene Gimnasia. Se la van a poner para que trepe por allá Molina. Va Molina, acompaña, viene el primero del Lobo Jujeño, vamos a ver. Vende Molina, hace la personal, va a meter el centro, se le fue la pelota y hace rebotar en última instancia en un hombre tucumano. Gana un tiro de esquina Gimnasia. Para mí se había ido, ¿eh? Se había ido la pelota, pero bueno, ¿qué va a hacer? Terminó rebotando en un jugador de Tucumán y el árbitro marcó que sea córner para el Lobo Jujeño. Renault Car, repuestos, accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Vamos a ver quién le entra a la pelota. Parado frente a eso está Camargo, también está Molina. Vamos a ver, espera por allá Juárez, espera Palavecino, espera Albertengo, el polaco Menéndez. También de Matei, que va bien de arriba. Vamos a ver en esta. Puede ser el primero del Lobo Jujeño. Casi 13 minutos de la primera parte. Todavía no da la orden. El árbitro del partido va a venir. Se la dejan para Molina. Mete el pelotazo pasado arriba sin destino. Lo venían tomando, lo venían agarrando al polaco Menéndez. No cobran nada. Y ahora quiere meter la contra el Santo Tucumano. Se viene. La pone para la trepada. Ya va corriendo. Fede le va a llegar primero. El hombre de Gimnasia defendiendo en el fondo. Obligado con el pie Alan Sosa. Tiene que reventar con un pelotazo para la contra. Se viene Albertengo, va a correr Albertengo, va. Termina obligando al error del defensor tucumano. Tremendo, bien Albertengo, siempre corriéndola a todas, pero se había sancionado la línea. Será para ellos. Desde el fondo va a reponer el Santo Tucumano. Cinco variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco cosas ricas siempre. Y te digo que no deja de ser meritorio que Alan Sosa ponga este tipo de pelotazos para rápida contra de Gimnasia, para reaccionar frente a un equipo tucumano que por ahora está jugando un poco mejor que el Lobo Jujeño. Sin embargo, desde el fondo nace Gimnasia de Jujuy, se la ponen para que la corra, por esa con explosión va a ganar, como siempre, en velocidad para Vecino. Se viene entre dos hombres para Vecino, va a buscar meter el centro, va a ir hasta el fondo, va hasta cerca del banderín, termina metiendo el centro, no puede el polaco Menéndez pararla bien, así igual va, la corre el polaco, ahí se la ponen para Camargo, la toca Camargo, pone el centro, ¡ojo! Termina despejando un hombre de cabeza, le quedó a la Juárez, va Juárez, intenta Juárez, se la pone para el chavo Andrisi, va Andrisi, va a meter el centro arriba, ¡oh! Se la descolgaron, se la sacaron del buche cuando venía de cabeza para marcar el polaco Menéndez. Llegó Gimnasia en esto, termina complicando al Santo Tucumano. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad, terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. En esta me gustó Gimnasia, cómo le imprimió la velocidad para meter rápidamente la contra, para reaccionar, para que Molina pueda meter un pelotazo, para que Andrisi también aparezca en el juego y para que puedan poner esa pelota. Se la sacó con una mano San, tremendo San, para esforzarse y sacarle la pelota porque venía el cabezazo del polaco Menéndez, que se termina lamentando. Casi 15 minutos, ahora sí 15 de la primera parte, 0 para el Lobo, 0 para el Santo. ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial, celular 388-43-88-194. Partido detenido, lo estaban atendiendo, digo lo estaban porque ya se ha recuperado el arquero San, el arquero tucumano. Se retiran los auxiliares y se va a reponer nuevamente el juego. Estamos en cuanto 15-26, 15-27. Estamos en esta primera parte, sin goles todavía en el 23 de agosto. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marte 684, celular 388-58-65-631. Cosaro que metía la pelota para la trepada de Albertengo, sin embargo se cruza Vino Reciana, siempre defendiendo para el lado tucumano. Le va a quedar la pelota a Juárez, que viene peleando el balón entre dos hombres. Termina ganando bien Juárez, la tiene Juárez, tocando para Molina, Molina para el chavo Andrisi. Viene nuevo ataque del Lobo Jujeño, ahora más atrás Andrisi juega y elige con Cosaro. Cosaro la pone para Camargo, se viene por el otro carril por derecha, va Camargo, va a meter el centro arriba, de pecho la termina parando por ahí el polaco, se la dejó a Palavecino, tiró y el remate se va lejos del palo derecho de San. Igual que buena jugada ahí de pecho, se la dejaron servida para Palavecino, que no pudo darle dirección a ese remate. Llega Gimnasia, me gusta que va recomponiendo juego, va ganando un poco más la pelota en mitad de cancha y eso a esta altura ya se nota. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad en la bolsa, 6.900 pesos, o promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Viene el Santo Tucumano, Abregu tocando para que la tenga Fede le va a correr, la Fede le va a llegar nomás al chiquitín, va a llegar cerca de la línea, mete al centro arriba, ¡ah! No puede conectar un hombre tucumano bien de cabeza, termina Allí Soria reventando con un pelotazo mitad de cancha. Le va a quedar en la contra al polaco Menéndez. También la corre Albertengo. Y en esta puede ser. Mano a mano se la pone para Albertengo. Albertengo pone para el polaco. No puede. No puede el polaco. Se cruza primero. Un defensor era Bettini que venía. Venía desde atrás. Venía marcando Bettini. Se la sacaron nuevamente al polaco Menéndez. Llegó Gimnasia. Habrá córner para el Lobo Jujeño. Estuvo muy cerca el equipo de Módulo. Jujuy Retro Fest, sábado 20 de julio, baile Día del Amigo en la Sala Disco. En vivo, Joy Riders, tributo a Roxette. Jujuy Retro Fest, 80, 92.000, sábado 20 de julio en la Sala Disco. Será para Molina, Molina con Camargo los encargados. Para este tiro de esquina nuevamente del carril izquierdo, donde ha llegado mucho mejor Gimnasia. Precisamente por ese sector, por esa línea, por izquierda, donde ha complicado bastante al arco de San, pero tiene chance con pelota detenida Gimnasia de Jujuy. 18 minutos de esta primera parte, no hay goles todavía. El primero lo busca el Lobo Jujeño. Vendrá de Camargo arriba. ¡Ah! Termina despejando el pelado Arias para el Santo Tucumano. Igual le va a quedar en el fondo a Gimnasia. Le queda así a Cosaro. Cosaro para su arquero Alan Sosa. Sale jugando el Lobo Jujeño. Y Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. El Laboratorio Diesel Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así la tiene Fedele tocando para Bregú. La tiene el Santo Tucumano. Ahora se la tocan para Rodríguez. Dice que con falta, dice que no. Recuperó bien el Lobo Jujeño, bien Soria, marcando así la posición. Y ahora se la dan para el polaco, que no puede entenderse con Albertengo. Siempre falta 5 para el peso. Así cuando se junta Albertengo y el polaco Menéndez. Por ahora no le encuentra Gimnasia en esa posición precisamente imprimirle la velocidad necesaria para ganar metros en la cancha y meter con peligro alguna jugada que se aproxime al arco de San. Ha recuperado el Lobo Jujeño, la tiene así para el vecino pisando la pelota. Se la va a tocar para Soria, Soria, más atrás ahora, círculo central para Juárez, que se termina equivocando. Va a recuperar el hombre tucumano, la va a correr Arias. Sin embargo, le viene quedando a Cosaro. Cosaro tocando para que salga Gimnasia con Cosaro. Pelotazo arriba para Albertengo. Viene Albertengo. La viene ganando Albertengo. Penal. Penal con la mano, claro. Con la mano, con la mano. Le rebotó casi en el codo. Orellana se lamenta. Se lamenta. Con... así lo vemos. Con los brazos prácticamente pidiendo explicación. Mostrando mucho enojo, pero hay penal para Gimnasia. Penal para el Lobo Jujeño. Sí, señoras y señores, lo vio bien el árbitro del partido. Lo marcó Nelson Sosa, que termina molestando todavía. Así porque le dijo de todo, Orellana. De todo, con los brazos caídos, eso quería decir. Manos a la cintura, mostrando su enojo, pero también reconociendo que se mandó tremenda, la que se mandó. Tremendo moco, diría el Jujeño. Tremendo moco de Orellana, porque sin necesidad tuvo que poner un poco el codo para salir jugando con la pelota. Y la mano, claro que la acaba de marcar Nelson Sosa. Por eso, desde los 11 pasos, va a ir Palavecino. Puede ser el primero de Gimnasia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. No entendía nada Orellana, pero se había marcado Nelson Sosa precisamente para que Gimnasia ahora pueda definir desde los 12 pasos. Así entonces, parado frente a la pelota para Vecino. No da la orden todavía el árbitro del partido. Terminó amonestando. Marque eso, Focu, que tenemos amonestado a Orellana. Así es, Samuel. Tarjeta amarilla para Orellana. Entonces, para Vecino, el encargado será cuando hay un amonestado, como confirma por acá Facu, por el lado tucumano. Por un lado para Vecino, por el otro Sam. Será para Gimnasia. 21 minutos de la primera parte. Penal para el Lobo Jujeño. Puede ser la apertura del marcador. Señoras y señores, a prepararse porque viene el primero del Lobo Jujeño. Va para Vecino, tiró. ¡San! San se quedó con esa pelota. Se arrojó bien. Buscó el palo derecho. Pelota rastrera. Se tiró bien San. Y mira que es chiquitín San, Débil remate de Palavecino, que buscó un palo y no pasó nada. Acá, cuando todos esperábamos gritar el primero de Gimnasia, ahora el que grita, escuchá, es el Santo Tucumano. Es tremendo cómo alienta ahora Tucumán, porque sabe que esta la puede aprovechar. Porque claro, ¿quién te saca este bajón? ¿Quién te levanta el ánimo? ¿Cómo va a reaccionar Gimnasia luego de haber desperdiciado tremenda situación, tremenda oportunidad para meter el primero en este clásico del norte. No pudo Palavecino, terminó errando ese remate. Y bien San para quedarse con esa pelota. Y en el rebote en dos instancias terminó quedándose con el balón. Y no ha pasado nada. Hubo penal para Gimnasia, pero no pudo ser gol. Y acá se viene el Lobo Jujeño a ver qué quiere. Allá va Molina, tiró. Hace rebotar la pelota, dice que no. Se fue nomás el balón. Será saque de arco para el Santo Tucumano, que ahora seguramente se va a venir con todo buscando el momento, porque es su momento, ¿eh? Gimnasia realmente todavía no lo puede creer. No solo somos palabra, también somos acción. Municipalidad de Tilcara, trabajando junto al pueblo. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Y así es el fútbol, las gargantas estaban preparadísimas para gritar el primero de Gimnasia. No pudo en el penal que le dio así Nelson Sosa, bien marcado también porque fue mano, fue casi codo ahí para defender con esa pelota de Orellana, que terminó siendo amonestado. Pero claro, en la definición de los 12 pasos no pudo Palavecino. Para mí le pegó muy débil, ¿eh? Podría haber buscado quizás el remate certero a mitad de altura, qué sé yo. Bueno, ahora todos vamos a opinar de esto, pero la verdad que también acá tiene que ver San, que se arrojó bastante bien el arquero tucumano, que todavía lo están saludando, todavía lo están elogiando, porque entró a ser la figura de ahogarle el grito de gol al Lobo Jujeño. En Carré, encontrá lo mejor para vestir, hombre y mujer. Esta semana con tu tarjeta Visa Macro, 6 cuotas sin interés. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Bueno, ¿cómo está el clima? Apagado, claro, el hincha jujeño. Ahora el que alienta es el Santo Tucumano y se quiere venir con todo Tucumán. Aprovechar, como te decía, esta circunstancia del partido de haber marrado un penal recién. El Lobo Jujeño tenía apertura del marcador, no pudo Palavecino. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Rechaza desde el fondo de cabeza de Matei para Gimnasia de Jujuy cuando lo veníamos buscando por acá el chiquitín Federer. Allá las viene peleando en mitad de cancha. Era Juárez, también colabora Albertengo, le cometen falta a Albertengo. Así se está tomando Juárez con un hombre tucumano. Finalmente marcó el árbitro del partido, será para Gimnasia. En mitad de cancha, carril derecho, hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Dumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Tiro libre para Gimnasia. Vamos a ver, Cosaro, claro, Cosaro parado frente a la pelota. 25 minutos, señoras y señores, de la primera parte. Marró recién un penal y Lobo Jujeño. ¿Qué circunstancia del partido? ¿Será que Gimnasia tendrá que ahora aguantar el embate? Porque se va a venir con todo Tucumán y en esta tiene buena chance. Va Cosaro, levanta, empala la pelota, termina despejando desde el fondo, saltando en las alturas y ganando Bettini. Nuevamente le cayó la pelota hacia Cosaro en el rechazo. Cosaro tocando para Camargo, Camargo para Palavecino, para mí le cometían falta, sin embargo no termina sancionando. Ahora sí, falta con Palavecino. Habrá tiro libre para Gimnasia, casi en tres cuartos de cancha. Tiene chance con pelota detenida el Lobo Jujeño. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Márquez 684, celular 388-5865-631. 26 minutos, señoras y señores. Sí, 26. Y parece que hubiese pasado más todavía por lo que estamos viviendo. Minuto a minuto el partido. Así la tiene Camargo. No había dado la orden todavía el árbitro del partido. Cuando así intentaba Molina jugar rápidamente con Camargo y meter la contra para Gimnasia. Buscar el primero del Lobo Jujeño. No dio la orden. El árbitro del partido tendrá que reiterarse este tiro libre. En 26 de la primera parte, 0-0 la historia. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Molina y Camargo parado frente a la pelota. Allí va Molina, empala la pelota para Juárez, tiró, la tiene Juárez de taco, viene metiendo, no puede así Albertengo, la viene paliendo para Vecino, le va a quedar a De Matei, que finalmente tuvo que bajar algunos metros para quedarse con ese balón y poner la pelota para Alan Sosa. Alan, que ahora toca para De Matei, levanta la cabeza, nuevamente el balón vuelve para Alan, sale jugando Gimnasia. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranaje para golpes, Renault Car, todo para tu Renault, Uriondo 409, Barrio Gorriti. Aquí la viene peleando Albertengo, también colabora el chavo Andrisi. Va a ganar Andrisi, bien, tocó la pelota para Juárez. La tiene el nuevo Jujeño, sin embargo, cierre rebotar en Fedele el balón. Por eso gana el lateral en ataque, lo hace rápidamente, la tiene Gimnasia. Viene para el polaco, no pudo acomodarse. Viene el polaco, se venía cayendo el polaco Menéndez. Sin embargo, le queda en el rebote al Lobo Jujeño. No puede el pelado Arias. Ahora sí, el chiquitín Fedele termina recuperando. San Martín de Tucumán, que mete la contra. Se viene Arias también, se viene Abreu. Va, tiró. Y arriba, Alan Sosa. Tuvo que esforzarse para tirar la pelota al córner. Cuando el petizo Fedele le pegó al arco exigiendo a Alan, casi el primero del Santo Tucumano, que ahora tiene tiro de esquina. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas, siempre. Le va a entrar así Molinas. Molinas, camiseta número 10 para el Santo Tucumano. Se viene el tiro de esquina arriba, pasado, segundo palo. Termina conectando de cabeza Bregu. Sin embargo, le quedó al chavo Andrisi, que pone el pelotazo para la trepada de Juárez. Pero tiene que cruzarse bien así Bettini para tirar la pelota costada en mitad de cancha. Hay lateral para el Lobo Jujeño. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini, Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia 1390. El encargado será, así lo vemos, Camargo que ya pone la pelota para el polaco Menéndez. Sin embargo, se cruza un hombre tucumano, le quedaba para Vecino en el rebote, termina ganando Tucumán desde el fondo. Se viene hacia Bregu, la tiene la vuelta y se la pone para Bettini. Va Bettini levantando la cabeza y ahora se viene la contra de Tucumán, poniendo la pelota para que la tenga para Camolinas. Sin embargo, bien Cosaro, no se complicó, reventó el balón a terreno tucumano, le viene quedando por acá al jugador más tranquilo, tocando para Bettini. Bettini que levanta la cabeza, se la pone más atrás, sale jugando el Santo Tucumano. APA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. APA, servicio técnico oficial, celular 388-4388-194. La tiene Tátola en el fondo, Tátola tocando para su arquero San. Recién figura San para ahogarle el grito de gol al Lobo Jujeño, no pudo Palavecino hace rato, tremendo penal desperdiciado. La tiene Orellana, que ya vio la tarjeta amarilla, va allá a tosigar, va a apurar, va a presionar el polaco Menéndez. Sin embargo, en la corrida termina ganando Orellana, que pone la pelota para Mastrancelo. Así en la trepada viene acompañando también por acá Rodríguez. La tiene el Santo Tucumano, pone la pelota arriba, ¡ah! Sin destino, se va la pelota arriba del travesaño de Alan Sosa. Saque de arco para el Lobo Jujeño. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Márquez 684, celular 388-58-65-631. Venían buscando la cabeza por acá de Albertengo en ese remate de Matei. Conectó de cabeza de Matei, pero le salió el tiro directamente a los pies del arquero San. Por eso va a reponer desde el fondo el equipo tucumano. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Miramos el cronómetro y estamos en 31 minutos de esta primera parte. Cero para Gimnasia, cero para el Santo Tucumano. Por acá se viene Dátola, que levanta la cabeza, pone el pelotazo arriba para la trepada de Arias. No va a correr Arias, no va a llegar, llega primero Alan Sosa para quedarse con esa pelota. Saque de arco para el Lobo Jujeño. Jujuy Retrofest, sábado 20 de julio, baile y día del amigo en la sala disco. En vivo, Joy Riders, tributo a Roxette. Jujuy Retrofest, 80-92.000, sábado 20 de julio en la sala disco. Con falta ganaba la posición a Simolina. Le termina cometiendo la falta al equipo, al jugador tucumano, era Bettini, por eso ya se repone. Será para ellos, 31, casi 32, ahora sí, 32 minutos de esta primera parte. Hay tiro libre para el Santo Tucumano. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y atrás, en ese juego, toca Orellana, toca San, toca Dátola. La tiene el Santo Tucumano, no presiona Gimnasia, ahora sí se anima el polaco Menéndez, obligado con el pie, tiene que salir jugando rápidamente el arquero San. Se la toca para Orellana, carril izquierdo, levantando la cabeza Orellana, va buscando el ingreso por acá del jugador Dátola, intenta también el petiso acompañando por así Abregú, se viene Abregú, también acompaña a Vera, se viene el Santo Tucumano, la termina cometiendo falta para el Santo Tucumano. Había un hombre caído de Gimnasia que no pudo llegar, pero sin embargo, así le cometieron falta a Vera. Por eso, en tres cuartos de cancha, habrá tiro libre para el Santo Tucumano. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Me parece que marcó la falta y la tarjeta amarilla. La tarjeta amarilla que la termina viendo el jugador Soria, que cometió la falta. Vas anotando por ahí, Facu, que tenemos a Soria amonestado. Ahora también por el lado jujeño y por el lado tucumano, el amonestado, ¿quién es? Orellana. Orellana, entonces. Y anote también ahí otro jugador de Gimnasia. Se lamenta Soria, pero bueno, ya vio la tarjeta amarilla. 33 minutos de este primer tiempo. Marró un penal Gimnasia hace rato. Y ahora tiene tiro libre, chance con pelota detenida el Santo Tucumano. No solo somos palabra, también somos acción. Municipalidad de Tilcara, trabajando junto al pueblo. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Vamos a ver quién le entra. Tres hombres en la barrera para Gimnasia. Y va marcando así el árbitro del partido dónde tiene que ubicarse la barrera. También va llamando la atención de algunos jugadores que, como siempre, se van tomando en el área del Lobo Jujeño. Hay chance para el equipo de San Martín de Tucumán, que también busca el primero. Así viene corriendo, viene marcando el ataque Rodríguez, sin embargo no se la dan. Me parece que va directamente al arco. Así le va a entrar el hombre tucumano, que va a tocar la pelota, va a volver a acomodar, tendría que molestar ahí, ¿eh? Va demorando, ya había dado la orden el árbitro del partido, se siguen tomando en el área. Vamos a ver si en esta, 34 minutos de la primera parte, ahora sí. Vendrá el tiro libre para ellos. Pelotazo arriba de Matei. Termina marcando, defendiendo para el Lobo Jujeño. Le viene quedando en el rebote para Vecino. Va para Vecino, pelota arriba. Va a saltar arriba nuevamente para Vecino y Juárez. La termina ganando bien para Vecino. Bien, mete el cuerpo, gana para Vecino. Se lo toca para Albertengo. Puede ser la contra para el Lobo Jujeño. Albertengo, 3-4 hombres. Termina marcando. Falta. Falta. Tendrá que amonestar también así. Lo tomaban mal, groseramente. A Albertengo la van a marcar. La amarilla, ¿para quién? Para Vera, que hace rato le habían cometido la falta. Para el 8 Vera, marcamos ahí, confirmamos eso, Facu. Así es, Samuel, el número 8 Vera, tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Vera, entonces. Lo tuvo que bajar a agarrarlo porque se venía con todo Albertengo con pretensiones de gol. Y cerca de la mitad de la cancha, carril izquierdo para el Lobo Jujeño. Parado frente a la pelota está así el Chavo Endrizi. Hay tiro libre para Gimnasia. En Carré, encontrá lo mejor para vestir, hombre y mujer. Esta semana con tu tarjeta Visa Macro, 6 cuotas sin interés. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. 35 minutos de esta primera parte. Ahora sí, parado frente a la pelota está Molina. Molina, siempre el encargado, la toca cortita para que la tenga por allá Soria. Soria tocando para Juárez. Esperan todos en el área del equipo tucumano. Se la vuelven a tocar para Molina. Entre dos hombres sale jugando Molina. Toca para Juárez. Levanta la cabeza Juárez. Va a meter el centro. Cambia para que vaya por allá Camargo. De una metió el centro. ¡Oh! Se cruza Orellana para tirar esa pelota al córner. Hay córner para Gimnasia. Pero bien de aire Camargo para meter inteligentemente y rápidamente la pelota para complicar a todo el fondo tucumano. Córner para Gimnasia. Doña Valentina, empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas. ¡Probalas! Nuevamente parado frente a la pelota está Molina. Molina y Camargo los encargados. Se la dejan para Molina. Primer palo arriba. ¡Gol! Lo grita, lo canta el Chavo Endrizi, lo grita todo el Lobo Jujeño. En esta llegó de córner, del tiro de esquina, y como arenga el Chavo, baila, baila un poquito. Y así, señoras y señores, el gol de Gimnasia, el golazo que acaba de marcar, el centro perfecto para solo tocarla y vencer ahora sí a San. Y puños apretados porque está arriba en el marcador Gimnasia. Sí, arriba el lobo jujeño. Jujuy 1, Tucumán 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Y tuvo que llegar esta jugada, ya venía avisando Gimnasia, le quedó a Endrizi, Endrizi que finalmente terminó marcando el primero de Gimnasia. Vino el córner de Molina, perfecto te digo, porque claro, estaba libre, no lo marcaban mucho Endrizi, y así termina decretando el primero del lobo jujeño. Hizo explotar todo el 23 de agosto, y ahora en el Clásico del Norte es para el lobo jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo en Dumuzla 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Ahora ataca el Santo Tucumano que tiene lateral. Lo hace Bettini rápidamente, se la toca para Federer. Va Federer tocando la pelota para Molinas. Va Molinas, metió el centro arriba. ¡Ah! Sale con los puños. Alanzó esa pelota arriba igual. Nadie la puede sacar. Le toca a Arias, le cometen falta. Cargaban así con el arquero Alan Sosa. Por eso decreta la marca y la falta. El árbitro del partido. Y escuchen, escuchen cómo alienta todo el público jujeño. Ahora sí ensalzado, embalado, porque acaba de marcar Gimnasia. Lo hizo Endrizi a los 37 minutos de la primera parte. Había amarrado un penal para Vecino, pero llegó Gimnasia para tener esta nueva chance y ahora sí concretar de manera segura para meterse arriba en el marcador. Y como contaba, en el Clásico del Norte, grita más el lobo jujeño. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas de capa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marque 684, celular 388-58-65-631. Sí, contame, Facu. Samuel, hay movimientos en ambos bancos. Ahí vemos, precisamente, salieron todos al precompetitivo, tanto el banco de Gimnasia como también el banco de relevos del Santo Tucumano. Lo están atendiendo todavía Alan Sosa, pero es impresionante recién el aliento, el grito de todo el público jujeño, que siguen gritando y cantando porque, claro, la alegría está del lado jujeño. Jujuy 1, Tucumán 0, lo dije. Es así, porque en 39 de esta primera parte, Gimnasia está arriba del marcador. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al lobo. Y lo que significa estar arriba en el marcador, bajando nada más y nada menos que al Santo Tucumano, que venía segundo en esta, y Gimnasia con esta victoria parcial, claro, todavía falta una eternidad, pero ya estar arriba en el marcador significa mucho, la tranquilidad necesaria para que puedan buscar más jugadas consecutivas y poder arrimar más peligro al arco de San. Gimnasia no tendrá que quedarse porque el Santo Tucumano va con todo ahora buscando el empate. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Se repone rápidamente el partido. Alan tocando para Cosaro, Cosaro para Alan. Alan tiene que reventar arriba. Viene conectando de cabeza, viene peinando, viene Albertico, le va a quedar hacia Molina. La corre Molina, va a ganar Molina. Se viene el segundo de lobo jujeño. Va Molina, hizo la personal. Hizo pasar uno, mete el centro arriba. ¡Ah! Orellana la tiene que tirar al córner. Cuando venía con pretensiones el polaco Menéndez, el defensor ya amonestado, Orellana la tira al córner. Hay tiro de esquina para Gimnasia. Y hay que recordar que de ese lugar, de ese punto precisamente, llegó el primero para el lobo. Ahí nuevamente va Molina para ejecutar el córner para el lobo jujeño. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Como siempre lo destaco hace rato también, Camargo parado frente a la pelota como Molina. Pero me parece que para Molina, cuando se mueve por acá para Vecino, se viene tomando para Vecino con un defensor. Está marcando así, mira el árbitro del partido, manos a la cintura, mostrando un poco el enojo y llamando la atención a los jugadores. No da la orden todavía, ahora sí, vamos a ver si se ejecuta el córner para Gimnasia. 42 minutos de la primera parte, está ganando el Lobo Jujeño. Viene el pelotazo, primer palo arriba, ¡ah! Y se la perdió de Matei, se la perdió el vikingo, se lamenta. Se llevan las manos a la cabeza, la tuvo, no pudo darle dirección en ese remate. Finita, por poco así faltó, ¿eh? Pasó rozando el palo derecho del arquero San. Nueva chance que tuvo el Lobo Jujeño. Te invitamos a conocer Jacaranda, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Se pone picante el clásico del norte, sin dudas. Así va el Santo Tucumano que quiere buscar el empate, pero Gimnasia bien marcando en mitad de cancha. Termina rematando por acá de Matei, se venía la contra del Lobo Jujeño, no. Dice que con falta ganó Albertengo. Sanciona así Nelson Sosa, todo el público de Gimnasia se queja porque, claro, entienden de que no hubo falta de Albertengo, que venía con pretensiones del mano a mano con San. Sin embargo, marcó la falta, por eso la tiene el equipo tucumano. Tocando ahora para Dátola. Dátola cruzando cañada, línea central. Dátola que pone un pelotazo arriba para Arias. Viene arriba, ¡ah! Con una mano, con un puño. Tiene que salir y mete la contra rápidamente Gimnasia. Con Palavecino, mete primera, mete segunda, mete tercera. Se viene Palavecino. Quiere meter al centro. Pone atrás la pelota. Hace pasar 1-2. Pone la pelota, se equivoca Palavecino. Cuando lo tenía más cerca por acá, me parece que a Juárez que al propio jugador Molina, se equivocó en la entrega, por eso no pudo. Pero mira cómo recuperó por ahí Palavecino. Recuperó Palavecino, metió el centro, la para de pecho, el polaco no pudo. No pudo Orellana, termina ganando. Se demoró mucho el polaco. Hizo una de película Palavecino, que había entregado mal la pelota, la corrió, la peleó, la ganó. La ganó increíblemente Palavecino, que metió el centro, pero así el polaco no pudo pararla rápidamente para meter el remate. Igual es todo de Gimnasia, escuchen señoras y señores. Alienta Gimnasia, gana 1-0, gana el Lobo Jujeño. 44 se termina en cualquier momento, como estamos mirando también el tablero, cuánto más se va a adicionar. ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial, celular 388-43-88-194. Pelotazo arriba sin destino, le va a quedar a los pies de Alan Sosa, que lo tiene cerca por acá de Matei. También Endrizi, autor del único gol del partido por ahora. Así Alan, que se queda con la pelota. 44-45, cuánto más vamos a jugar, miramos ahí porque estamos expectantes. Cuánto más se irá a jugar, porque ya estamos en tiempo cumplido. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas Vica, Patricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marque 684, celular 388-55-65-631. Sí, contame, Facu. 3 minutos más, Samuel. 3 más, entonces. 3 minutos más se van a jugar. Vamos a ir hasta los 48. La pelota la tiene el Santo Tucumano. Orellana tocando para Dátola. Dátola tiene cerquita por acá Bettini. Va la pelota para Bettini. Levanta la cabeza Bettini. Pone el pelotazo arriba para la trepada de Molinas. Sin embargo, en el rechazo gana de Matei. Se la pone para Endrizi. Endrizi tocando para Juárez. La tiene Gimnasia. Juárez y el polaco no se entendieron. Por eso recupera el Santo Tucumano. Se viene corriendo por acá Abregu. Abregu pone la pelota para Mastranche. Lo allá la va corriendo el hombre tucumano que metió al centro sin destino. Se va la pelota por línea final. Por eso hay saque de arco para el Lobo Jujeño. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa 6.900 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chicra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Ya tenemos 46 minutos. Solo quedan 2. Adicionaron 3. Vamos a ir hasta los 48. Está ganando Gimnasia. Está ganando el Lobo Jujeño, lo hizo Endrizi. Tras el córner bien ejecutado de Molina. Por eso Gimnasia está arriba en el marcador. Jujuy Retrofest, sábado 20 de julio, baile y día del amigo en la sala disco. En vivo Joe Riders, tributo a Roxette. Jujuy Retrofest, 80-92 mil, sábado 20 de julio en la sala disco. Acá la venía ganando Albertengo, que metió el centro, le salió para Molina. la viene pisando Molina, aguanta la pelota, vienen a marcar dos hombres, la tiene que tirar a un costado, hacer rebotar en Betín el balón, por eso gana el córner, el tiro de esquina que es para Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Ya estamos jugando el último minuto de juego. 47-10, 47-11. Hay tiro de esquina para Gimnasia, me parece que la última será para el Lobo Jujeño, que está arriba en el marcador. Está ganando el clásico Gimnasia. Se está imponiendo frente al Santo Tucumano, frente al segundo de la tabla de posiciones. Viene así Molina, va a tirar el centro arriba. ¡Oh! Termina despejando de cabeza. Era más tránsito para el equipo tucumano. Le viene quedando en el fondo Andrisi, que la tiene que tirar más atrás para que la tenga Alan Sosa. Sale jugando Gimnasia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Viene para Vecino, metió el centro. La tiene que tirar al córner. Y se terminó, no va a haber córner para Gimnasia. Marca el centro de la cancha Nelson Sosa. Se terminó, señoras y señores. Final de los primeros 45 minutos con este resultado a favor. Gimnasia 1, San Martín de Tucumán 0. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y en los comentarios, Samuel Lea. Se va la primera parte, señoras y señores. Y a favor de Gimnasia, Endrizi marcó a los 37. Me había amarrado un penal anteriormente para Vecino, que no pudo vencer a San, pero pudo reivindicarse Gimnasia, que tuvo chances en la primera parte. Arrancó mejor el Santo Tucumano, luego lo niveló y lo termina ganando bien, justificando el equipo tucumano. Por eso enmudeció a la parcialidad tucumana. Ni un grito, todos calladitos. Y acá lo que sí se ve reflejado es el aliento de Gimnasia. Escuchen. Que se mete por la manga. Se va allí el equipo de Matías Modo, lo que está arriba en el marcador. Ya vamos a venir para el comentario. Ya vamos a contar un poco lo sucedido en esta primera parte. Nos vamos allá a Estudios Centrales. Dale vos, Santi. Dale vos, Fabián. Ya venimos enseguida. Gana Gimnasia. Bien, finalizó la primera parte en el estadio 23 de agosto. Está ganando Gimnasia Grima 1-0. Gol marcado en realidad. Acá lo anota como Molinas en contra. Bueno, Endrizi tuvo mucha participación en esta jugada. Y bueno, lo importante es que Gimnasia ahora está en ventaja. Y bueno, a esperar que en estos segundos 45 minutos logre seguir manteniendo este marcador. O repunte. O meta más. Convierta, obviamente, este torneo también es importante. La diferencia de gol. Con este resultado, momentáneamente, el Lobo Jujeño se encuentra en la séptima ubicación. Ojalá se mantenga, como se están dando por el momento los resultados de los diferentes encuentros de la Primera Nacional. Por el momento, le sirve a Gimnasia sumar de a tres en esta tarde. Bien beneficiado salió en este primer tiempo, Fabi, ¿no? Exactamente, se ha notado una breve mejoría en lo que es un forma de jugar. También, bueno, ha desperdiciado una oportunidad, por ejemplo, en los primeros 20 minutos tras fallar el penal para Vecino. Pero bueno, a los 37 minutos de la primera parte, el Lobo Jujeño logró a través de una pelota parada y una jugada desafortunada para el defensor tucumano, lograr anotar el primer tanto del encuentro. Y bueno, por el momento se estaría llevando esto, el clásico, podríamos decir, del norte, frente a San Martín, en un clima bárbaro que se está viviendo en el estadio 23 de agosto. Muy bien, ahí nos escuchamos, Fabián, con la mesa informativa. 5 de la tarde en punto, breve tanda y ya estamos de vuelta para el segundo tiempo. Una breve pausa. Luego continuaremos reviviendo los mejores clásicos de la historia. De la historia. De la historia. Invierno 2024. 106.7 Radio Recuerdos. Espacio publicitario. Renocar. kit de distribución, tren delantero, módulos de combustible, variedad en sistema de cambio, amortiguadores, radiadores, paragolpes y lo que necesita tu vehículo Renault. Renocar. Renocar. Marcas líderes, nacionales e internacionales. Renocar. Asesoramiento y calidad en atención. Uriondo 409, Barrio Gorriti. 3885-392001. Como la elegancia también es hereditaria, mes de junio, mes de papá, en Carré, toda la colección otoño-invierno 2024. Lo mejor al mejor precio. Tarjetas en 3 sin interés. Descuento exclusivo por tu compra de contado. Carré, Día del Padre. La identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Encontranos en las redes sociales como Carré Exclusivo. Remember y Del Clar Producciones presentan Jujuy Retrofest. Sábado 20 de julio, baile Día del Amigo en la Sala Disco. En vivo, Joy Riders, tributo a Roxette. Joy Riders, el homenaje más grande de Sudamérica. Show exclusivo en Jujuy, sábado 20 de julio. Jujuy Retrofest, baile Día del Amigo en la Sala Disco. Entradas anticipadas rebajadas. Presentamos un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Te invitamos a conocer Jacarandá. Tenés tu terreno de 450 metros cuadrados en un lugar increíble, con todos los servicios y un entorno natural que te va a enamorar. Podés financiarlo hasta en 120 cuotas con lote fácil. Te invertí en tu futuro, solo en Agostini, Desarrollos Inmobiliarios. Corralón Lucas. Todo para la construcción. Electricidad, herrería, material en seco, plomería, pintura. Corralón Lucas. Asesoramiento de calidad. El Manzano 676, Barrio Chijra. Celular 3884-2146-17. Corralón Lucas SRL. Tu amigo de la construcción. Laboratorio Diesel Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos y sistema Common Rail. Laboratorio Diesel Río Chico. Borbe Justo 225, Barrio Almirante Brown. Teléfono 425-3032. En Senco estamos más cerca tuyo. Pollos, variedad de milanesas, dulce sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. Hacemos tu pedido al 3884-347833 y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Envíos a todas las zonas. Palpalá, Alto Comedero, Los Alisos, La Almona, San Salvador de Jujuy. También visítanos en nuestro Senco Point, en pleno centro de la ciudad. Necochea 60. Senco. Cosas ricas siempre. Raycar 2 Service, chapa y pintura, colorimetría perfecta para tu auto o camioneta, retoques, trabajos en el día, restauración de vehículos antiguos. Raycar 2 Service, el rey de la chapa y pintura. República de Siria 446, Barrio Gorriti, San Salvador de Jujuy. Se reciben tarjetas de crédito. Raycar 2 Service. Farmacia Abril. Perfumería, artículos para bebé, pañalera, atención profesional personalizada. Farmacia Abril. Conjugamos salud, belleza y ahorro para vos. Farmacia Abril. Tu Musla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-154-151-193. San Salvador de Jujuy. La batería es Moura. Y Moura en Jujuy es RM Baterías. Mayor garantía y mejor servicio postventa del mercado. Elegidas por las principales automotrices del país. Calidad, seguridad y ahora el mejor precio. Conserva la misma de fábrica en tu vehículo. RM Baterías te recomienda, si vas a cambiar, cambia por una Moura y llévate de regalo un presente. 3885-864139. Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. Valora lo que tanto te costó conseguir. Antes de volver a comprar y gastar, mejor arreglar. ABA, servicio técnico. Lavarropas, heladeras, freezer y microondas. 3884-388194. ABA te recomienda aprovechar al máximo tus artefactos. ABA, servicio técnico oficial. Garantía de confianza. Contactanos hoy mismo al WhatsApp 3884-388194. Seguimos reviviendo los clásicos de tu vida. Regresamos de la pausa. Continuamos con los retros de este invierno 2024. Radio Recuerdos 106.7. Fin de espacio publicitario. We'll be right back. este invierno 2024. Radio Recuerdos, la inolvidable. La entrega nos genera Banger con esta corrida de fondo. Fabián, conmigo estamos ya más que listos, recargados. Retomamos conexión con la cabina del señor Facundo Samuel. Miguel, adelante ustedes. Perfecto, no para de ser un linda o linda tarde de domingo. Recién veíamos a las glorias de Gimnasia que hace 30 años atrás, en el año 1994, le dieron ese tan esperado y ansiado ascenso a Gimnasia de Jujuy. Lo veía recién a Pancho Ferraro caminar lentamente. Está Pancho Ferraro en la cancha. Vino para este homenaje a esas glorias 30 años atrás, cuando Gimnasia en 1994 ascendió al fútbol más importante, a Primera División. ¿Cómo queremos que vuelva a suceder eso? Esperemos que en algún momento se le pueda dar al Capo del Norte, que ahora está desplegando esa bandera precisamente hacia la preferencial, allí donde los hinchas ya están expectantes por la aparición de los 11 de Matías Módolo. Gana Gimnasia. El gol a los 37 minutos de la primera parte lo hizo Andrisi. Había errado el penal Palavecino, tuvo chance, podría estar ganando tranquilamente 2-0 el Lobo Jujeño, que ahora se viene para la cancha. Así aparece Gimnasia. Veo sin modificaciones por el lado tucumano también los 11 que terminaron la primera parte. Se va a venir los segundos 45 minutos, señoras y señores. Gimnasia, que ahora va a defender el arco que da espaldas a Avenida Éxodo, y el Santo Tucumán ubicado en ese arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Y vemos en la preferencial, así el humo celeste y blanco, desplegada la bandera del Capo del Norte, porque el Capo del Norte por el momento es Gimnasia de Jujuy, que está ganando 1-0. Moverá Gimnasia, parado frente a la pelota está el polaco Menéndez. Va a dar la orden el árbitro del partido Arranca enseguida, Miguel. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Contame, Facu, porque sin modificaciones, Gimnasia, sin modificaciones, el Santo Tucumán. Así es, Samuel, sin modificaciones en ambos equipos. Bueno, así como se terminó, así arrancan. Y arranca con un Santo Tucumano que se quiere venir con todo. Por eso ya tiene tiro de esquina. Se vendrá para Gimnasia de Jujuy. Ahora a ver si en esta también. Porque recuerdo que el primero vino así. Hay tiro de esquina para Gimnasia de Jujuy. No solo somos palabra, también somos acción. Municipalidad de Tilcara. Trabajando junto al pueblo. Municipalidad de Tilcara. Capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. El encargado frente a la pelota está Molina. Pone cortito el pase para Camargo. Camargo lo va a tocar ahí. Pone la pelota para Endrici. Endrici empala la pelota para Molina. Pelotazo arriba, termina marcando Arias, que la mandan nuevamente al córner. Habrá nuevo tiro de esquina para Gimnasia de Jujuy. En Carré encontrá lo mejor para vestir, hombre y mujer. Esta semana con tu tarjeta Visa Macro, 6 cuotas sin interés. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Primer minuto de juego y ya tuvo dos tiros de esquina, con este van a ser 12, sí, para Gimnasia de Jujuy, que busca el segundo. Defiende todo el Santo Tucumano, ataca todo el Lobo Jujeño. El último hombre es Soria, parado frente al círculo central. Le va a entrar Molina, viene el pelotazo, no pudo ahí, en el rebote habrá nuevo córner para Gimnasia. Se cruzaba Dátola, que la terminó tocando en última instancia, así a vista el arquero San. Me pensaba por un momento que llegaba por atrás un hombre de Gimnasia, pero la pelota ya se había perdido por línea final, por eso ahora por el otro banderín. Carril derecho para Gimnasia. Hay nuevo tiro de esquina para el Lobo Jujeño. Vende Miguel Soto. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Y a ver si se la dejan a Camargo. Parado frente a la pelota está Camargo. No, Molina, va Molina. ¡Tiro! ¡No pudo! El polaco se pasaba. Así va Juárez. Pone de cabeza la pelota. Estaban todos adelantados. Llega a las manos del arquero San. Sigue a las manos. Y a los pies ahora porque mete la contra rápidamente para la trepada. Así va Vera. Sin embargo, se cruza bien Camargo para tirar la pelota a un costado. Por eso, lateral en ataque para el Santo Tucumano. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Musla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Se la ponen para Dátola, que así en el fondo es el último hombre tucumano. Y ahora más atrás todavía para que la tenga el arquero San. Fuera del área el arquero San. Se quiere venir con todo el equipo tucumano en busca de el empate. Se la ponen para Orellana, que ya vio la tarjeta amarilla en la primera parte. Orellana cambiando de frente para Dátola. Así la tiene el Santo Tucumano todavía en su terreno. No cruzan. Línea central. Más atrás todavía para San. Tocan y tocan ellos en el fondo. Ahora sí, San levanta la cabeza. Se la pone para Orellana. 13 minutos de la segunda parte de este segundo tiempo de la etapa complementaria. Está ganando Gimnasia por la mínima. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Márquez 684. Celular 388-58-65-631. Se viene el Santo Tucumano por acá. Reclamaba una falta. Era más tránsito. Sin embargo, no sanciona, no cobra el árbitro del partido. Están buscando el penal también. Ojo con esto porque, claro, entienden los jugadores tucumanos que pueden llegar a compensar el árbitro. No. Viene para Vecino, viene buscando el segundo. El Lobo Jujeño se la pone para la cabeza del polaco Menéndez, que termina conectando más atrás para Albertengo. Albertengo tocando para Soria. Soria abriendo juego para el chavo Andrisi. La tiene Andrisi, la tiene Gimnasia, que quiso recién, pero puso la pelota más atrás. Ahora para De Matei. De Matei jugando con Alan. Su arquero Alan Sosa poniendo la pelota para Camargo. La va a pelear, la va a llegar nomás. La termina ganando por acá Camargo. Pone la pelota sin destino. Se cruzó bien Orellana recuperando para el Santo Tucumano. Y ahora se la pone para que la tenga Abregú. Abregú tocando para Vera. Se termina equivocando. Sin embargo, le quedó bien para el chiquitín Fedele. Va Fedele, tiró, rebota en De Matei. Igual le toca en el rebote a ellos. Siempre para el Santo Tucumano, que busca ahora con Molinas. Allá también la viene corriendo Fedele. Marca el hombre de gimnasia, marca el Chavo Andrisi. A ver si puede ganar. No, ganó el equipo tucumano. En esta viene Molina, se hace rebotar Soria. Finalmente la pelota en un hombre tucumano. Por eso la pelota se va por línea final y será saque de arco para gimnasia. Y la batería es Moura. Y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Me están atendiendo así al hombre tucumano. Partido detenido por ahora. Ahora sí se repone. Así colaboran los hombres de gimnasia, de Matei y Alan Sosa. Ya se repuso el hombre tucumano. Va a buscar la pelota Alan Sosa para reponer juego desde el fondo, desde su arco. 5 minutos de la segunda parte. 1 para gimnasia, 0 para el Santo Tucumano. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. La tiene Alan Sosa, viene a presionar por acá Arias. Pelotazo de Alan arriba para que se cubra en terreno tucumano. Conecta de cabeza defendiendo así Dátola. Sin embargo la viene peleando, la viene ganando bien Juárez. Para gimnasia de Jujuy, que quiere meter la contra con Albertengo. Albertengo la corre, termina rebotando en Orellana. Se va la pelota para que sea córner para gimnasia. 6 minutos de este segundo tiempo y el tercer tiro de esquina para el Lobo Jujeño. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces o Tito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Otra chance más, tercer y cuarto te diría consecutivo, córner para el Lobo Jujeño. Se van a cumplir 7 minutos de la segunda parte. Se la van a dejar a Camargo, ahora sí. Va Camargo, tiró el pelotazo, primer palo, termina despejando así Arias. Con una pierna Arias, defendiendo para el Santo Tucumano, se quiere meter la contra. Pero finalmente estaba bien parado en el fondo. Era Soria que revienta con otro pelotazo, conecta de cabeza Camargo. A las manos del arquero San, sale jugando el Santo Tucumano. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio. A pocos minutos de la ciudad, terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. La pelota hacia un costado, mitad de cancha, repone el Santo Tucumano, lo hacía rápidamente más tranquilo, que toca la pelota para que la tenga Orellana. Orellana tocando para Dátola, Dátola se la pone para que la tenga por allá. Va también corriendo el chiquitín Vera. Colabora Molinas. Sin embargo, se cruza en el pase. Bien Soria arrojándose al piso para gimnasia. Tirando la pelota al lateral. Lateral en ataque para el Santo Tucumano. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-4388-194. La silbatina. La silbatina porque ahí quiso el jugador Rodríguez entrarle al arco, la termina tirando la tribuna. Va a haber una variante, vamos a confirmar eso luego de la presentación. Presenta la información, taller de chapa y pintura Tito López. Con la número 18 entra Cuevas y sale Molinas con la número 10. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Márquez 684, celular 388-5865-631. Primera variante que ya ensaya el equipo de Diego Flores. Se vino para la cancha Cuevas, se retiró Molinas, que no tuvo un buen partido, se va cabizbajo, claro, porque no participó prácticamente del juego tucumano. Así viene el pelotazo, la viene parando bien de pecho en el ataque el polaco Menéndez. Se la pone para Palavecino, Palavecino quiere meter primero, quiere meter segunda, va a ganar Palavecino. Va hasta el fondo, va hasta el banderín, hace rebotar la pelota. En el hombre tucumano se va a la pelota a un nuevo córner. Será uno más para gimnasia de Jujuy. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chicra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Va a acomodar esa pelota Camargo y Molina, también se suma Juárez. Donde está caído, hay un hombre, un hincha, ¿qué pasó ahí? Palavecino, está caído Palavecino. Que tuvo que esforzarse, claro. Se pasó para vecino, me parece que cayó mal. Así lo están atendiendo para vecino. Vamos a ver si el árbitro da la orden para que se pueda ejecutar el tiro de esquina que le pertenece ahora a gimnasia. Va a acomodar la pelota Molina y Camargo. Estamos en 9 minutos de esta segunda parte. Está ganando Gimnasia por la mínima. Gana el Lobo Jujeño en la primera parte. 37 minutos del primer tiempo marcó Endrizi. Por eso está arriba en el marcador el equipo de Matías Módulo, que ahora busca el segundo. Cuando también se escuchan algunas bombas de estruendo. Vamos a ver quién le entra en la pelota. Se están tomando en el área. Da la orden el árbitro del partido. Tiró primer palo. Arias de cabeza termina despejando para el Santo Tucumano. Pelotazo arriba de Juárez. Parece que le va a quedar nomás al arquero San. Saldrá jugando el equipo tucumano. Dale vos. Jujuy Retrofest, sábado 20 de julio. Baile Día del Amigo en la Sala Disco. En vivo Joy Riders. Tributo a Rockset. Jujuy Retrofest 80-92.000. Sábado 20 de julio en la Sala Disco. Qué buena jugada que metió por acá Abregu. Hizo pasar de largo al polaco Menéndez. Por eso la tiene el Santo Tucumano. Así va el recién ingresado Cuevas. Intenta tocando la pelota por allá por, con Dátola. Viene marcando Gimnasia, se tiene que arrojar al piso de Matei para tirar la pelota al costado. Por eso hay lateral en ataque para el Santo Tucumano. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de pompas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. En última instancia dice que terminó tocando la pelota en un hombre de Tucumán. Por eso será para Gimnasia, que va a reponer con manos. Carril izquierdo, así es Tendrisi con la pelota. Estamos en 11 minutos de esta segunda parte. Somos Concierto 99.9 en Libertador General San Martín. Somos 104.1 en Humahuaca, la nueva FM. Somos Radio Recuerdos 106.7 en Capital. Acá la tiene el Santo Tucumano, recién regalaba la pelota a Gimnasia. Pero bien, se recupera. Así el hombre del Lobo Jujeño va a Soria, intenta Soria. Sin embargo, le termina ganando el fondo tucumano cuando ahora quiere meter la contra. Se viene por acá el pelado Arias, tocando la pelota para la trepada, la corrida de Dátola. Viene acompañando por acá también Mastrangelo y Rodríguez. Se viene el Santo Tucumano, sin embargo se cruza bien Camargo, defendiendo el carril derecho. Le va a quedar en el rebote para que la tenga por acá. Para Vecino, va para Vecino, dos o tres hombres se cuelgan en el camino. Se la pone para Albertengo, va Albertengo, cubre Orellana. También avanza Camargo, se la tocan para Camargo. Va Camargo, va a meter el centro, tiró. Se pasó de mambo. Se pasó de mambo Camargo, tendría que haber esperado un poquito más. Venía el polaco Menéndez. Por el otro lado venía Molinas también. La pelota se termina yendo para el costado. Habrá en su terreno reposición con manos. Hay lateral para el equipo tucumano. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Está sentido Camargo. Vemos que se está tomando el hombro, hombro derecho. Le duele mucho aparentemente a Camargo. Van a ingresar los auxiliares. Está pidiendo el árbitro la camilla para que lo retiren fuera del campo de juego a Camargo. Está sentido Camargo. Ingresa el carrito, Facu. Así es, Samuel. No da más Camargo. No da más. Aparentemente le duele mucho. Vamos a ver, ha corrido mucho también Camargo por el carril derecho, supliendo hoy la ausencia de Forest López, que fue expulsado en la última fecha que jugara Gimnasia precisamente en este terreno, en esa derrota frente a Chacarita. Lo van a retirar en el carrito a Camargo, que está, me parece, muy sentido. Vemos el banco de relevos, a ver si hay movimiento. Claro que lo hay, pero ¿a quién va a llamar Matías Módulo? Será variante obligada para Gimnasia. O vamos a ver si se repone Camargo, pero me parece que no da más. 13, casi 14 minutos de esta segunda parte, sigue ganando Gimnasia 1-0. No solo somos palabra, también somos acción. Municipalidad de Tilcara, trabajando junto al pueblo. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Bueno, se va a venir esa variante obligada, no va más Camargo. Le duele mucho, me parece que cayó muy mal. Cuando vemos que hay movimiento, Matías Módulo, ¿a quién ha llamado, Facu? A Palazzo con el número 13. Palazzo con el número 13, que se va preparando para ingresar. Variante obligada, se retira muy dolorido Camargo. Dale vos, Miguel. En Carré encontrás lo mejor para vestir, hombre y mujer, esta semana. Con tu tarjeta Visa Macro, 6 cuotas sin interés. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Vamos a confirmar esa variante entonces. Presenta la información Doña Valentina Empanadas. Entra a la cancha con la número 13, Palazzo, y sale Camargo con la número 4. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-59-37-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. La tiene en el fondo Orellana, el santo tucumano, que pone la pelota para la trepada. La corrida de Dátola, pero se viene cruzando por acá bien Soria para defender para el Lobo Jujeño. Sin embargo, en el rebote le termina quedando al equipo tucumano. Se viene Arias, va Arias solitariamente, pero sin embargo aparece por acá para que venga también mostrándose en el juego. Más tranche lo que pisa la pelota. Allí lo viene cubriendo precisamente Palazzo, el recién ingresado, para el Lobo Jujeño. Allí la tiene el santo tucumano. Abregú, que se durmió, por eso recuperó Gimnasia. Y en esta puede ser, va Molina, la corre bien Molina, va a tirar. Hizo el autopase, sin embargo se cruzó bien, así el hombre de Tucumán quedándose con la pelota. Viene en la recuperación Orellana. Cuando Molina quería meter primera, segunda, tercera, buscó el autopase, pero también estuvo bien atento el jugador tucumano. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Dumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. En el fondo tucumano la tiene Orellana. Orellana que empala la pelota, lo viene buscando por acá Arias, hace pasar la pelota, sin embargo se cruza De Matei, quiere, bien De Matei tirando la pelota, arrojándose al piso para que esa pelota se vaya nomás por línea final. Será para el Lobo Jujeño, cuando se venía el pelado Arias, que con falta prácticamente venía ganando la posición. Será para el Lobo Jujeño, va a reventar con un pelotazo Alan Sosa. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marque 684, celular 388-58-65-631. Miramos el cronómetro y estamos en 16 minutos del segundo tiempo, gana por la mínima el Lobo Jujeño. Venía el pelotazo de Alan a la cabeza de Orellana, que manda el balón al lateral, lateral en ataque, carril derecho para el Lobo Jujeño, lo va a hacer Palazzo. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Venía ganando bien la posición allí Dátola cuando se venía el polaco Menéndez. Sin embargo, Dátola fue más para quedarse con la pelota. Se terminaron equivocando, por eso recuperó Gimnasia. La tiene Juárez, así va Juárez. Tiro Soria al centro. Y se lo perdió acá Albertengo. Se lo perdió Albertengo, se lamenta, se toma la cabeza. En un centro preciso, cuando venía también acompañando el polaco Menéndez. Bien el centro de Molina, que se animó, ganó en velocidad. Tiró el centro, pero Albertengo no estuvo certero para ese remate. Casi el segundo del Lobo Jujeño. Renault Car, repuestos y accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. 17 minutos de esta segunda parte. Orellana poniendo la pelota para Dátola, cambiando de frente por el otro carril, por derecha. Lo tiene cerquita por hacia Bettini, que levanta la cabeza. Pone el pelotazo arriba, nace la defensa del Lobo Jujeño desde el fondo. Cosaro. Cosaro tocando para Molina. Molina pone la pelota para Soria. Soria lo encuentra por acá el polaco Menéndez. El polaco tirando en círculo central la pelota y pone el pase para Juárez. Juárez tocando para Palazzo, que viene Palazzo. Palazzo hace rebotar la pelota en el número tucumano. Sin embargo, gana la posición así el equipo tucumano. Se queda con la pelota por acá. Abregú. Abregú la tiene cerca al dato. La va el pelotazo, tiró. Y ahí se termina arrojando al piso para quedarse con esa pelota Alan Sosa. Cuando se venía Cuevas, el chiquitín Cuevas, el recién ingresado con pretensiones de rematar al arco de Alan Sosa, fue mejor el arquero que se quedó con ese balón. Cinco, variedad de milanesa, pollos, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Cosaro poniendo la pelota para la trepada de Albertengo, no puede. Puso bien el cuerpo así, Dátola, y luego se termina quedando con la pelota San, que ya pone en movimiento el balón, se la pone para Orellana. Orellana lo tiene cerca de Dátola. Se van a venir variantes tucumanas. ¿Quién se va preparando, Facu? Contame. Se está preparando Klusener y Moreno. Klusener y Moreno. Klusener con la 19 está Moreno y Klusener con la 20. Vendrán dos variantes enseguida, vamos a confirmar eso. ¿Quién saldrá de la cancha? Estamos en 19, casi 20 minutos del segundo tiempo. Continúa ganando por la mínima Gimnasia. Te invitamos a conocer Jacaranda, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia, 1390. La tiene el Santo Tucumano, defiende todo Gimnasia. La pelota le cayó a Orellana. Orellana que va a cambiar de frente para que en el otro carril, por derecha, la tenga Bettini. Va levantando la cabeza. Acompaña por allá también la trepada Vera. Se viene Vera. Hace la personal, hace la calecita. Viene cubriendo al Chavo Andrisi. Así defiende todo el Lobo Jujeño. Mete en el centro arriba buscándolo Arias. Que termina controlando esa pelota, pero se equivoca en el rebote. Por eso le quedó a Juárez. Que tiene que despejar con un pelotazo. Le va a quedar a Dátola. Esa pelota atrás en el fondo tucumano. Dátola tocando para su arquero San. Sale jugando el Santo. APA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. APA, servicio técnico oficial. Celular 388-4388-194. La tiene el chiquitín Vera por acá tocando, poniendo el pase para Abregú. Abriendo Abregú. Allá por el otro sector le va a correr Rodríguez. Así aparece Rodríguez. Cubre el Chavo Andrisi. Mete el pelotazo arriba. ¡Ah! Controla. En las alturas el arquero Alan Sosa y se van a venir las variantes tucumanas. Hay saque de arco para Gimnasia. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marque 684. Celular 388-5865-631. Revienta con un pelotazo Alan Sosa. Le queda en el fondo tucumano. La viene controlando más tranche, lo que pone otro pelotazo sin destino. Le va a quedar nuevamente a las manos de Alan Sosa. ¿Para cuándo las variantes? Todavía, así mira el árbitro del partido, no autoriza todavía. Vamos a ver si se vienen esas variantes. Ya está preparado Moreno y Cruzener para ingresar por el Santo Tucumano. Habrá saque de arco para Gimnasia. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Tijera. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. A ver, vamos a confirmar esas variantes entonces. 7 y 8 se van de la cancha, ¿eh? Así es, Samuel. Sale Rodríguez y sale Vera y entra Moreno y Cruzener con la número 20 y número 19. Presentó la información Jujuy Retrofest, sábado 20 de julio, baile y día del amigo en la sala disco. En vivo, Joy Riders, tributo a Roxette. Jujuy Retrofest 80-92.000, sábado 20 de julio en la sala disco. En el fondo revienta de Matei para el Lobo Jujeño. Y le puede quedar al polaco. Viene el polaco. Viene corriéndole el polaco. También acompaña al Bartengo. Sin embargo, se demoró el polaco. Más atrás para que la tenga para el vecino. Para el vecino tocando para Soria. Intenta también Soria. No pudo meter el pase. Termina cortando por así. Un hombre tucumano. La hace bien ahí a Bregú. Pero sin embargo, se terminan equivocando. Recupera el Lobo Jujeño. La tiene Juárez. Levanta la cabeza, pone para Albertengo. Albertengo tocando para Palavecino. Viene Palavecino. Se viene el Lobo Jujeño. Se viene también el polaco acompañando. Va el polaco hasta el fondo. Tiró el centro. Termina rebotando en el costado del arco. Esa pelota que había tocado en un hombre tucumano. Por eso se va un nuevo córner para Gimnasia. Casi 23 minutos, ahora sí 23 del segundo tiempo. Hay tiro de esquina para Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Va acomodando esa pelota Molina. Vamos a ver si en esta tiene precisión Molina. Tanto lo necesita Gimnasia. Tendrá que marcar ya el segundo. Se quiere venir con recambios el Santo Tucumano. Va Molina, muy pasado Molina, la termina tirando nuevamente afuera. Se va la pelota por línea final, por eso saque de arco para el Santo Tucumano. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. La tiene Dátola tocando para Orellana. Desde el fondo, Tucumano sale jugando. El equipo que busca el empate pero que no lo encuentra. Así Orellana poniendo la pelota para la trepada, la corrida de Bettini. Ya en terreno Jujeño. Viene cubriendo el Chavo Andrés y se la tocan para Arias. Se la tiene Arias, que intentaba la devolución. Se cruza De Matei, tirándose la pelota por un costado. Por eso hay lateral en terreno de Gimnasia para el Santo. No solo somos palabra, también somos acción. Municipalidad de Tilcara, trabajando junto al pueblo. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Así no se quiso complicar Palavecino cuando venía controlando el juego. El jugador Mastrangelo, nuevo lateral para ellos. Ya lo hacen rápidamente así Mastrangelo para Orellana. Orellana que va a cambiar de frente, carril derecho para ellos. Ya la tiene por así Dátola, que levanta la cabeza. Quiere meter rápidamente la contra. Pone el pelotazo, primero se cruza de cabeza De Matei defendiendo para el Lobo Jujeño. A ver si en esta no pudo acomodarse bien el polaco Menéndez. La pelota ya la tiene el arquero San, sale jugando la visita. En Carré encontrá lo mejor para vestir, hombre y mujer. Esta semana con tu tarjeta Visa Macro, 6 cuotas sin interés. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Mastrangelo tuvo que bajar más por el carril izquierdo para quedarse con esa pelota. Avanza, se la pone para Orellana. Orellana toca la pelota para Mastrangelo nuevamente. Todo Gimnasia defendiendo. Ya está en la cancha acá Klusener, intenta Klusener, va acompañando por así Moreno, pero sin embargo, bien palazo en la marca. Termina tirando la pelota a un costado, por eso, lateral en ataque para el Santo Tucumano. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Se viene por acá Albertengo, hace pasar a un hombre de largo. Se viene Albertengo, se viene Gimnasia buscando el segundo. Se la tocan para el polaco Menéndez, que ahora tiene que meter el centro arriba. Gana en las alturas quedándose con esa pelota San. Cuando se venía Soria para marcar el segundo. Se viene ahora, agarrate Catalina porque viene corriendo bien. Abregu, intenta Abregu, lo acompaña Bettini, va Bettini y Abregu pone la pelota, el recién ingresado Cuevas. Así se viene el Santo Tucumano buscando el empate, sin embargo defiende todo Gimnasia. 26 minutos del segundo tiempo, gana por la mínima el Lobo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así la viene corriendo, va el hombre de Gimnasia. Gana bien Molina, que toca la pelota para Albertengo. Albertengo acompañado y bien por el polaco Menéndez. Toca más atrás para Juárez. Intenta Juárez, no pudo Juárez. Acá se terminó equivocando mal Juárez. Le regaló la contra al Santo Tucumano, que ahora se viene con todo con Arias. Intenta Arias. Así va el pelado. Bien ahí. Llega el otro Tucu para reivindicarse y en la marca quedarse con esa pelota. Qué mal que le entraron por acá. Palavecino tendrá que ser amonestado el hombre tucumano. ¿Quién cometió la falta, Facu? Con el número 9, Arias. Arias, y lo vemos ahí a Mastrangelo, que también tuvo que tirarse y arrojarse al piso. No le quedó otra, ¿eh? Me parece que Mastrangelo, ¿eh? Camiseta 3, el amonestado. ¿Es así, Facu? Así es, Samuel, así, sí. Camiseta número 3, Mastrangelo entonces, que le tuvo que cometer falta a Palavecino, que se venía con todo. Le ganaba en velocidad y no le quedó otra que talarlo, que bajarlo. De mala manera, por eso termina viendo la tarjeta amarilla. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Tumuzla 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Bueno, a ver, está sentido. Palavecino no se recupera. Me parece que ahora sí autoriza el árbitro el ingreso de los auxiliares. Algunos entenderán que quiere que corra, obviamente, los minutos que corran para que Gimnasia tenga la chance de quedarse con esta gran victoria que por ahora, por el momento, la está manteniendo. 28 minutos de este segundo tiempo, 1 para el Lobo, 0 para San Martín de Tucumán. Taller de chapa y pintura Tito López, pintura bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marque 684, celular 388-5865-631. Viene acomodando esa pelota Juárez, también está Molina. Molina y Juárez, vamos a ver quién le entra. No le dejan acomodar la pelota a Molina. Le llama la atención así el árbitro del partido a Fedele, que fue obviamente a obstruir. Ahí a que no se ejecute el tiro libre, ni siquiera acomodar la pelota. Bueno, le llama la atención el árbitro. Ahora sí, ya ubicada la pelota, me parece que le va a entrar Molina. que siempre es el encargado de cada pelota detenida. 28-29 ahora, 29 minutos del segundo tiempo, dos hombres en la barrera, hay tiro libre para Gimnasia que busca el segundo. Y a ver si en esta se da, muchachos, a ver si en esta podemos gritar un nuevo gol. Todo el mundo expectante, parece una postal tucumana, la tribuna Lobo Sur, donde nadie grita, nadie alienta. Y lo van a molestar al hombre de Gimnasia. Hay tarjeta amarilla parado frente a la pelota, Endrizi o Molina. A ver, vamos a ver, porque la amarilla por demorar, claro, Endrizi, así va. Pone cortita la pelota para que vaya Molina, intenta, mala jugada, le quedó igual a Palavecino, que no pudo quedarse con esa pelota. Ahora quiere salir jugando rápidamente y meterla contra el Santo Tucumano. Le cometen falta, así a Moreno, marca el árbitro del partido, será para el Santo Tucumano. ¿Quién vio la amarilla? Facu, Endrizi. Así es, Samuel, Endrizi, y también saltó todo el banco de San Martín de Tucumán. Sí, sí, sí, muy enojado el árbitro, así también con algunos auxiliares de... el banco tucumano, y muy sacado el técnico Diego Flores, entendiendo, claro, las amonestaciones y también un poco el obstruir, el cortar la jugada, ¿no? Porque acá se venía la contra del Santo Tucumano, que ahora tiene tiro libre. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Lo cierto que estamos en 30 minutos del segundo tiempo. 30 minutos 15 le quedan al partido. Viene el Santo Tucumano, lo venían buscando por acá. Arias, sin embargo, bien de cabeza defiende. Así de mata ahí para el Lobo Jujeño. Le quedaba en el rebote la pelota a Juárez, que le termina cometiendo falta. Y en su terreno habrá tiro libre para Gimnasia. Renault Car, repuestos y accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Así va a acomodar la pelota. Me parece que Alan Sosa tendrá que subir para... hacer efectivo el tiro libre. Si tenés alguna novedad, alguna noticia, contame, Facu, cualquier cosa me avisás. Estamos en 31, casi 32 del segundo tiempo, pelotazo de Alan Sosa. Se la ponen para Palavecino, Palavecino conecta de cabeza. Lo viene buscando por acá el polaco Menéndez, sin embargo, nace la defensa de Abregú. Igual la pelota le va a quedar a Molinas en el rebote. También viene colaborando el Chavo Endrizi. A ver si puede ganar Juárez, termina ganando, pero la pelota se va. Se va para un costado, habrá reposición con manos en terreno tucumano para el Santo. Renault Car, repuestos, accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Así la pelota la tiene el Santo Tucumano en terreno de Gimnasia. Viene el chiquitín Cuevas, el ingresado en la segunda parte, pone el pelotazo arriba, termina conectando de cabeza. De Matei defendiendo por el Lobo Jujeño, le viene quedando en el rebote a Palavecino. Le cometen falta nuevamente al delantero de Gimnasia. Sanciona el árbitro del partido, Nelson Sosa. ¿Dónde tiene que ubicarse la pelota? Y se van a venir dos variantes más en el Santo Tucumano, que mete toda la carne en el asador. Cinco variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco cosas ricas siempre. Ahora presenta la información Agostini Desarrollos Inmobiliarios. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dos variantes que vamos a confirmar ahora, Facundo. Me parece dos hombres que se fueron. Se fue Fedele y yo acá marqué Orellana, que ya estaba amonestado. Sí. Así es, Samuel. Y entra Peñalba y Verón, con el número 17 y número 13. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Se viene el Santo Tucumano por acá, aparece Arias. Intenta Arias en terreno de Gimnasia. Se la ponen para el chiquitín Cuevas. Intenta el Santo Tucumano con todo lo que puso en la cancha. Acá se viene, se tiene que arrojar Alan Sosa para quedarse con esa pelota. Cuando se venía... el recién ingresado con camiseta número 17, Verón, con pretensiones de gol. Tiene que estar atento toda la defensa de Gimnasia de Jujuy, que a veces dejan algunos huecos y eso casi le saca provecho recién al Santo Tucumano. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-4388-194. Pelotazo arriba, lo viene buscando por acá Palavecino que no puede quedarse con esa pelota, termina marcando así una falta en ataque Palavecino, por eso será para ellos. Cuando el árbitro del partido va a llamar la atención, me parece que a todo el banco de Gimnasia, hay un ayudante, ahí está, para el ayudante de campo, tarjeta amarilla, Facu. Así es, Samuel. También le podrían meter tarjeta amarilla al banco de San Martín y Tucumán. Sí, porque tranquilamente, hace rato estaban resacados y nada del árbitro. Acá me parece un insulto. Por eso advirtió en línea el colaborador. Inmediatamente Nelson Sosa fue a amonestar al ayudante de campo de Módulo. Bueno, la cosa que en 34 minutos del segundo tiempo, señoras y señores, sigue ganando Gimnasia 1-0. Taller de Chapa y Pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de Chapa y Pintura Tito López. Párroco Márquez 684. Celular 388-5865-631. Tengo tiempo para una más. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad en la bolsa, 6.900 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Saque de arco para Gimnasia, pero qué, tarjeta roja. Lo echa al alcanza pelotas, Al alcanza pelotas de Gimnasia. ¿Es así, Facu? Samuel, ya esto es un chiste, Es un show del árbitro. La verdad, Porque no hubo, si fue a buscar la pelota Alan. Bueno, claro, entendemos que el alcanza pelotas tendría que haber colaborado, pero que lo vaya a ver y lo expulse directamente, bueno, cosas del árbitro. Pero estamos en 35, casi 36. Corren los minutos. Gana el Lobo Jujeño por la mínima. Jujuy Retro Fest, sábado 20 de julio, baile y día del amigo en la sala disco. En vivo, Joy Riders, tributo a Rock Set de Jujuy Retro Fest 80-92.000, sábado 20 de julio en la sala disco. Se viene Gimnasia, mete en el centro, así aparición de Molina. Lo venía buscando por acá Albertengo, sin embargo, nace la defensa de todo el fondo tucumano. Así la tiene Mastrange, lo intenta, pero bien, recupera Juárez y puede ser el segundo del Lobo Jujeño. Va Juárez, le comete falta, no. Se arroja al piso el hombre tucumano. Tiene que arrojarse al piso para defender. Hay córner para Gimnasia y en ese esfuerzo de quedarse con la pelota quedó sentido el hombre tucumano. Se agarra una pierna Peñalba. Me parece que no da más. No da más Peñalba, no está haciendo tiempo, Porque claro, están perdiendo, Golpea la mano en el césped de la cancha porque no va más. Realmente cayó muy mal la pierna, Terminó trabando mal. Se tuvo que esforzar cuando había recuperado la pelota Gimnasia y venía con pretensiones Juárez de meterse. Me parece que mal, Cayó mal. Y lo van a retirar, lo están atendiendo, no va más. No va más y no tiene más variantes. Porque claro, ha agotado 5 variantes, metió el Santo Tucumano, Facu. Así es, Samuel, así que de seguro se retira Peñalba, el recién entrado. Sí, sí, sí, me parece que no vuelve. La rodilla, Samuel. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, estamos viendo la rodilla. Trabó mal, me parece, no sé si es fractura, Bueno, se reanuda el juego, viene, sale, quedó Gimnasia, y gol, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol! De Gimnasia, sorprendiendo a todos en un tiro de esquina donde se durmieron todos. Apareció el hombre de Gimnasia. Sí, cantalo, gritalo, festeja el Lobo Jujeño porque termina sorprendiendo a todos. Albertengo, 37 también de esta segunda parte. Tremendo, tremendo lo que acaba de hacer Gimnasia cuando todos miraban a Peñalba que no daba más, que no va a entrar. Y en ese centro, en un rebote mal, en una mala salida de San, termina aprovechando Albertengo, que pisa mal, ahora tuvo que esforzarse, pierna izquierda de Albertengo, pero qué importa el dolor de Albertengo, porque me parece que es más la alegría que tiene el delantero, porque termina marcando, termina decretando el segundo de Gimnasia, 38 minutos de este segundo tiempo, ahora las cosas, 2 para Jujuy, 0 para Tucumán. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Golazo, señoras y señores, porque significa tanto para el Lobo. Se va Juárez de la cancha, se va, me parece, el Chavo Endrizi también. Confirma Facundo, vamos con eso. Presenta la información, Laboratorio 10 El Río Chico. Así es, Samuel, sale Endrizi con la número 3 y entra Rizzi, y con la número 16 entra Barro y sale Juárez con la número 8. Presentó la información, Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Gimnasia que está ganando, señoras y señores. Gana el Lobo Jujeño metiéndose en el lote del reducido, bajando nada más y nada menos que al segundo de la tabla en esta zona, al Santo Tucumano, que no puede hacer nada, metió toda la carne en el asador y ahora momentáneamente está con 10, porque no se repone Peñalba, que está mal, dolorido, no va a volver a la cancha. Juega con ventaja numérica el Lobo Jujeño y con ventaja en el marcador. Gimnasia 2, el Santo Tucumano 0. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Señoras y señores, se va consolidando la victoria del equipo de Matías Módolo. Pedíamos el segundo para mayor tranquilidad y llegó así Albertengo, muy esforzado pero certero para marcar cuando todo el mundo estaba distraído. Aprovechó bien Gimnasia ese córner, la metió al centro y ahí Albertengo con una pierna para decretar el segundo. Sí, a los 38 minutos de esta segunda parte, el segundo gol, la segunda explosión en el 23 de agosto, porque ahora me parece partido liquidado. No solo somos palabra, también somos acción. Municipalidad de Tilcara, trabajando junto al pueblo. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Así en el fondo la tiene el Santo Tucumano. Mastrangelo tocando la pelota para Dátola. Así se entienden ellos. Pone la pelota mala entrega. Cuando lo venían buscando por acá, Verón, se fue la pelota en mitad de cancha. Samuel, va a reponer con manos el equipo jujeño, sí. Con este resultado, Gimnasia queda en el reducido en el puesto 8 con 27 puntos y San Martín en Tucumán con 36 puntos. Así es, entonces, se queda nomás con 36 el Santo Tucumano, no avanza más. Pero Gimnasia, claro, con esta victoria se viene metiendo en este grupo de selectos equipos que van a jugar, que van a disputar el reducido. Claro, falta una eternidad, falta un montón, recién inicia esta zona, este momento de revanchas, esta segunda etapa del campeonato, pero qué lindo estar, qué lindo meterse como número 8 en esa posición, como destaca por acá Facu, y se queda nomás el Santo Tucumano con 36, aunque alienta el Santo Tucumano, mira vos, cómo gritan, silbatina del público jujeño, pero alienta el Santo Tucumano, y eso es también para sacarse el sombrero, para destacar, mira esa tribuna. Impresionante, me gusta, claro, es derrota, pero entienden que ellos tienen posibilidades todavía de campeonato, por eso vienen siempre con ese aliento, con esas ganas, cuando acá en el tiro libre la termina tirando precisamente a la tribuna, el hombre jujeño no pudo ahí, el hombre de Gimnasia. ¿Cómo se le escapa, Samuel, sí, la posibilidad de San Martín de estar metido en la punta del campeonato, porque había empatado San Martín de San Juan en Mar del Plata y bueno, sigue relegado 2 puntos ante el puntero? Es así, Fabián, es tremendo lo que pasa, las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado el Santo Tucumano, que se pierde la gran oportunidad de meterse como único líder, y Gimnasia de Jujuy, que tenía que buscar esta victoria para meterse en el reducido, y se le está dando al equipo de Matías Módolo cuando hay dos variantes más por el lado jujeño. Vamos a confirmar. Presenta la información, Carril, la identidad de una esquina. Con la número 18 entra Montes y sale Soria, y con la número 19 entra Puntano y sale Albertengo. En Carré, encontrá lo mejor para vestir, hombre y mujer, esta semana con tu tarjeta Visa Macro, 6 cuotas sin interés. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Puntano y Montes en la cancha para Gimnasia. Debut de Puntano, Samuel. Es así, el debut de Puntano. Y se viene Gimnasia, a ver si Puntano en esta. Se viene el hombre de Gimnasia, que no pudo ahí pegarle bien al arco, se cruza el hombre tucumano, que no le queda otra de reventar la pelota. Lo viene buscando en la contra por acá Arias. Se va la pelota, le quedó Gimnasia. No se fue, eso marca el árbitro del partido. Sin embargo, en esas idas y venidas termina perdiendo la pelota Gimnasia. Pero viene en la marca, sí, en la mitad de la cancha, para quedarse con ese balón. El hombre, el recién ingresado Montes, recupera el lobo jujeño, la tiene para Vecino. Así va para Vecino pisando la pelota, ganando tiempo, lo viene tomando, le cometen falta al delantero jujeño. Habrá tiro libre para Gimnasia. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probadas. Estamos en tiempo cumplido, señoras y señores. 45 minutos de la segunda parte. ¿Cuánto más vamos a jugar, Facu? 5 más. 5 hasta los 50 entonces. Hasta los 50, 2-0 gana Gimnasia. En la primera parte el Chavo Andrisi. En la segunda parte Albertengo, para darle la victoria al equipo de Matías Módolo. Samuel, San Martín de Tucumán juega con 10. No tiene... agotó los cambios, Samuel. Sí, hace rato lo destacaba. Se fue nomás y no va a entrar porque la verdad me parece que es fractura. Vamos a ver, pero fractura para un jugador cuando acá se viene Gimnasia. Posición adelantada del Chavo. Posición adelantada, sí, del polaco. Y bueno, lamentablemente en esta banderina en alto cuando ya todos se preparaban para gritar el tercero. Pero finalmente entonces, como dijimos hace rato, había metido 5 variantes el Santo Tucumano. Y con la lesión de Peñalba, está jugando con 10 San Martín de Tucumán. Está ganando Gimnasia. Se le está dando todo al lobo jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. Y agarrate, Catalina, disculpa que en esta puede ser el tercero para Gimnasia. Tiró, nada. Cuando se vino el hombre del lobo jujeño, se vino Montes. Casi para Gimnasia. Lo tuve que cortar a Miguel porque realmente hubo una muy buena chance de meter el tercero. En una muy buena jugada lo pusieron a correr al hombre de Gimnasia y casi decreta el tercero. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tomusla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Se viene Montes, se viene Puntano, se viene Palavecino, va Palavecino, pelea entre dos hombres. Termina ganando ahora para Montes. Montes tocando para Palavecino. Puede ser, pegale. ¡Tiró! Y el arquero San, controlando esa pelota. Arranca aplausos. Está ganando bien Gimnasia. Gana bien el lobo. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Márquez 684, celular 388-5865-631. Y ahora te diría que gana con autoridad el lobo jujeño. Más allá de la diferencia numérica, la ida de Peñalba obligada, pero Gimnasia terminó justificando lo que ya había anunciado en la primera parte, teniendo en cuenta que también se marró un penal. Palavecino desperdicia desde los 12 pasos. Por eso podría haber sido más abultada la victoria del lobo jujeño frente a un equipo tucumano que se fue mostrando de a poco, pero que no pudo ser más que eso. Solamente aproximaciones. Ha neutralizado bien Gimnasia el juego del Santo Tucumano. Por eso, como cuento, termina justificando el 2-0, ganando con autoridad. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Escuchen, escuchen, señoras y señores. Es impresionante el aliento de todo el público jujeño, porque en este clásico del norte, el más capo sigue siendo Gimnasia. Cuando por acá lo venían buscando para vecinos, sin embargo se cruza el hombre tucumano para tirar la pelota a un costado. Hay lateral en ataque para Gimnasia. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. 49, se va a cumplir el último minuto adicionado. Nuevamente Samuel, para Gimnasia, sí, contame, Facu. Para la fecha 21, Gimnasia de Jujuy visita a Arsenal y ya está confirmada la fecha, que sería el domingo 30 de junio. Perfecto, entonces será frente a Arsenal en Sarandí, jugará Gimnasia. 49, último minuto, señoras y señores. Pisa la pelota, sí, el hombre del Lobo jujeño colabora también en el ataque, el polaco Menéndez. Se va la pelota para un costado, será para el Santo Tucumano. Me parece que lo va a terminar, pide la pelota, el árbitro, se terminó, señoras y señores, se terminó, ganó Gimnasia, se abrazan todos, gritan todos, aplauden todos, todos festejan, se abrazan así en el centro del campo de juego, y el Santo Tucumano, una postal que ahora quiere despertar, que empiezan a aplaudir también a sus jugadores que dejaron todo en la cancha, pero no pudieron frente a un Gimnasia más certero. Aprovechó lo que se le presentó, terminó justificando con autoridad la victoria. Por eso arriba en el marcador este resultado a favor. Gimnasia 2, San Martín de Tucumán 0. Final del partido, lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Había que ganar y se ganó, señoras y señores, pero se disfruta más porque se le ganó al Santo Tucumano en el clásico. Hoy vino a eso Gimnasia, tenía que arrancar con el pie derecho esta segunda parte del campeonato. Había perdido 1-0 cuando arrancó el campeonato frente al Santo Tucumano, jugando allí en el Jardín de la República. Hoy lo da vuelta Gimnasia y gana 2-0. Y lo contaba, podía haber sido más todavía abultado el resultado. Pero sin embargo, ¿cómo responde el equipo tucumano? Sus hinchas aplaudiendo, gritando a todos sus jugadores que se van, se meten por la manga, y Gimnasia en el círculo central, levantando los brazos, y escuchen. Cerrado los aplausos, cerradísimo, porque hoy Gimnasia no solo ganó un partido importante, sino también cumple con el objetivo de volver a meterse dentro de los ocho, volver a estar en zona de reducido. Tanto eso pedían los hinchas que vinieron hoy y vinieron a esto también, a ver ganar a su equipo. Agita la mascota, aplauden todos, se mete por la manga Gimnasia de Jujuy, se meten por la manga, se van triunfantes, se van ganadores. Y cómo no reconocer esto, se le ganó al Santo Tucumano, que perdió la chance de ser primero en esta zona, y Gimnasia, que buscaba la chance de volver dentro de los ocho y finalmente lo termina logrando. Por eso la alegría, la explosión, la algarabía, los festejos, para que todo el público jujeño esté así, con una sonrisa dibujada en el rostro. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Y la silbatina, porque alienta a todo el público tucumano. Pero me encanta que sea así. Así tendrían que terminar también los partidos de Gimnasia, para hacer un chatbot, para sacarse el sombrero, no solo por el comportamiento, por estar todos con la camiseta de San Martín de Tucumán, sino también de un grito cerrado y aplausos, porque ellos también festejan la derrota. Sí, festejan la derrota, festejan y alientan, porque saben y entienden que el aliento es lo más importante y eso seguro llega también esa buena vibra a sus jugadores. Será otra chance, siempre hay chance acá en el fútbol, la revancha la tenemos cada 7 días. Y la próxima semana tendrá su chance el Santo Tucumano, como lo tendrá Gimnasia, de volver a jugar fuera de su cancha y una vez por todas terminar con este karma de no ganar, de no sacar puntos jugando fuera del 23 de agosto. Ojalá que en esta segunda parte del campeonato lo pueda lograr el equipo de Matías Módulo y consolidar más todavía el esfuerzo de estar dentro de los 8 y trepar en la tabla de posiciones. La próxima será frente a Arsenal. Y luego agarrate, Catalina, porque se viene el puntero, se viene San Martín de San Juan, acá en el 23 de agosto. Y ese partido también lo vas a vivir por la cadena del fútbol, por recuerdos, por concierto, por la nueva FM, por Remember Deportivo, por las plataformas. Somos la radio que siempre acompaña al Lobo Jujeño. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. El clásico fue para el Lobo. Nada pudo hacer el Santo. 2-0 ganó Gimnasia y todo el mundo acá contento. Y digo todos porque también la hinchada tucumana se va contenta. Más allá de la derrota, cosa que es para aplaudir, para sacarse el sombrero, para imitar, para no treparse al alambrado y hacer cosas que uno no tiene que hacer, sino alentar y ser una hinchada sólida como es la del Santo Tucumano y la que reconocemos desde acá nosotros también, desde la cabina número 18. Se apagan las luces, se va la tarde, llega la noche y en este domingo tan esperado por el clásico que finalmente termina siendo para el más capo del norte, Gimnasia de Jujuy. Gracias a todos, placer de haberlos acompañado. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Facu. Gracias, Samuel, hasta la próxima. Sí, será hasta la próxima. Va a cerrar Miguel Soto, nuestra voz comercial. Va a cerrar con más información. Buen trabajo así, Fabián Soto. Buen trabajo, Santi. Abrazo para todos, será hasta la próxima. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, también en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. RM Baterías, solo baterías premium. Renault Car, todo para tu Renault. Cenco, cosas ricas siempre. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, la manera más fácil de llegar a tu lote. ABA, servicio técnico oficial. Taller de chapa y pintura Tito López, trabajos totalmente garantizados. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Y Jujuy Retrofets, sábado 20 de julio en la Sala Disco. Muy bien, ¿qué resultado? Se puede repuntar, ¿no, Fabi? Mira, 2-0. Sí, exactamente, frente al segundo que se encuentra en la tabla de ubicaciones de este torneo de la Primera Nacional. Una victoria que lo necesitamos por todos los condimentos que se han dado durante esta semana y la semana pasada, y por la forma en que cayó el miércoles pasado. Un bandido para el olvido. Claro, fuerte cachetada. Y bueno, ahora por suerte se dio el resultado esperado. Y bueno, Gimnasia sumó de a 3 unidades. Lo importante de todo esto es que repuntó. Y bueno, con este resultado se está metiendo por el momento en la zona del reducido. Vamos a repasar los resultados de este torneo de la Primera Nacional. Fecha número 20. Vamos a arrancar con la zona de Gimnasia, la zona A. Volvemos a reiterar la información. San Miguel y Talleres Remedio Escalada el día sábado empataron 0-0. Bien. Tristán Suárez venció por la mínima a All Boys 1-0, es el resultado final. Gol marcado por la Betsy en la jornada de este domingo. Brón de Puerto Madryn dio la sorpresa y ganó en Córdoba ante Racing por 2-1. Gorgherino en dos oportunidades para el elenco visitante. Para Racing anotó Nasta. Alvarado igualó 0-0 frente al puntero San Martín de San Juan. Deportivo Maipú cayó como local 2-0 ante Chacarita. En el conjunto funebrero marcaron Pisano y Cosimano. Y en tanto, Arsenal como visitante venció 1-0 a Güemes de Santiago del Estero. Patronato de Paraná goleó 4-0 a Agropecuario. Goles marcados por Coronel, Denin, o nuevamente Coronel y Maciel. Y bueno, ya lo vivieron aquí en Radio Recuerdos, la victoria de Gimnasia por 2-0 ante San Martín de Tucumán. Goles marcados por Endrizi y Albertengo. Está ganando Ferro, es el último encuentro de esta zona. Gana por 2-0 a Estudiantes de Buenos Aires. Goles marcados por Murillo y Blanco. Está en entretiempo por el momento este encuentro. Vamos a repasar los partidos de la zona B. Vamos. Deportivo Madryn ganó 1-0 a Estudiantes Río Cuarto. Defensores Belgrano cayó como local 1-0 ante Gimnasia de Mendoza. Almagro también cayó como local por 2-1 ante Nueva Chicago. Brown de Adrogué igualó 0-0 con Deportivo Morón. Temperley superó a Quilmes por 1-0. En tanto, San Telmo igualó 0-0 frente a Mitre, Santiago del Estero. Defensores Unidos venció esta tarde al puntero de la zona B, a Colón, por 2-1. Así que esta zona está también muy candente. Y Gimnasia y Tiro de Salta superó como visitante 1-0 a Chaco Forever. Gol marcado por Gordillo. A las 20 horas de este domingo juega Atlético de Rafaela frente a Aldo Civi. Este lunes cierra la jornada Atlanta frente a Almirante Brown. Vamos a dar la tabla de posiciones de la zona A. Las primeras posiciones podríamos mencionar: San Martín de San Juan 38, San Martín de Tucumán 36, San Miguel 32, Estudiantes de Buenos Aires 31, Ferro y Chacarita 29, Quilmes 28, y aquí entra Gimnasia en la última ubicación para el reducido, tiene 27 unidades con mayor diferencia de gol que All Boys y Alvarado y Deportivo Maipú. Y bueno, por el momento en esta zona el equipo que estaría jugando una promoción frente al anteúltimo de la zona B sería Talleres Remedio de la Escalada, que tiene 20 unidades, y Güemes Santiago del Estero es el que estaría perdiendo la categoría. Y brevemente en la zona B vamos a dar la tabla de posiciones: Colón es el puntero con 38, y los que están entrando por el momento en los puestos reducidos serían San Telmo, Nueva Chicago, Defensores de Belgrano, Aldo Civi, Deportivo Madryn, Estudiantes Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza. En esta zona estaría perdiendo la categoría momentáneamente Brown de Adrogué, y el que estaría disputando un duelo frente a Talleres Remedio de Escalada para la permanencia sería Atlético de Rafaela. Muy bien, muy bien. Volviendo al otro, que era cuestión de confiar para mí en el proceso. O sea, se conforma con tan poco Gimnasio, también lo tenés para mí. Conformarse y la humildad la que se mantuvo hoy con el tema del tema de tribuna, la hinchada, pero por lo que veíamos también ahí por las redes, más medio armada también la hinchada a comparación, pese, dejando de lado los disturbios, los inconvenientes que se gestaron al comienzo de partido, se conformaron tampoco. Pero ahora lo hablamos fuera de micrófono, fuera de aire con vos, Fabi, lo que va a ser el próximo encuentro. Exactamente, vamos a ampliarle esta información. Sí. El próximo domingo a las 14:30, Gimnasia visita a Arsenal de Sarandí. Ese encuentro se va a desarrollar en el Estadio Viaducto. Bien. Y de acá a dos fines de semana se enfrenta de local frente al puntero San Martín de San Juan, que por el momento está llegando puntero. Hay que ver de acá de la próxima fecha cómo va a venir el Santo Sanjuanino, pero bueno. Vamos paso por paso. Gimnasia tiene que obtener un buen resultado como visitante ante Arsenal, y luego viene una parada difícil frente a San Juanino, aquí en el Estadio 23 de Agosto. Bueno, hay que confiar, hay que ver. Mucha suerte para el equipo del Lobo, el equipo de Matías Módulo. ¿Algo más que ha quedado en el tintero, Fabián? ¿Algo más para contar? Y bueno, podríamos hablar de los resultados que se han desarrollado en el día de la fecha del torneo de la Eurocopa 2024. Esta tarde han jugado el encuentro perteneciente a la zona A. Suiza igualó con el local Alemania 1-1. Y bueno, ambos equipos clasificaron como primero Alemania y segundo Suiza. Y Hungría venció 1-0 a Escocia y bueno, está en la expectativa si está clasificando a los octavos final del torneo europeo. Y reiterando la información de los torneos de nivel selecciones, volvemos a mencionar que este martes juega la selección argentina a las 22 horas frente a Chile. Exactamente. En búsqueda de la clasificación para los cuartos de final de la Copa América. Todo un país va a estar expectante con los ojos ahí al televisor, a la compu, ahí a las redes. Requete atentos. Martes, me dijiste. Martes, 22 horas. Muy bien. Gracias, Fabi. Dentro de dos semanas, entonces, hay que ver cómo le irá ahora de visitante. Y vamos a estar acá, firmete, como de costumbre, haciéndole el aguante ellos así en la Avenida 18, Facu Samuel Miguel. Nosotros acá con Fabi en la mesa informativa de los estudios de La Inolvidable. Gracias, Fabián. Hasta el próximo encuentro, cuando el fútbol nos vuelva a llamar. Nosotros ya enseguida arrancamos con este encuentro especial. Ya se me viene la otra cara de la audiencia, la otra parte del público, porque hay para todo, tanto para el fútbol, también hay para la música, para este encuentro. Abrimos el fin de semana ayer, ahora nos toca cerrarlo. Ya enseguida arrancamos con una nueva emisión especial de Full Selection.